Pues sí, se ve que tenía entradilla. Bienvenidos todos, episodio número 133, si no me equivoco, de Punto Victoria. Conmigo, como siempre, está Pritcher, que es el que es el único que está siempre. Muy buenas, y bueno, ahora. Y además, hemos recuperado gente del pasado, que hacía un montón que no les veíamos. Y conmigo también está Gabriel, mi Pritcher. Muy buenas. Y también está Javier Calvo. Hola a todos. Esto, yo sé que hemos dicho que esto espera, es un espera, podcast. Espera. Con Javier Calvo, que por lo visto es más importante y tiene nombre y apellidos. Con Gabriel y conmigo. tú es que tienes, no tienes nombre ni siquiera. Bueno, nadie sabe cómo te llamas. Soy Javier Calvo, tú serías Pritcher Barbas y el otro Gabriel Melenas, ¿no? Claro. Que yo, pues, yo iba Pablo, de Punto Victoria, esto cada vez va a peor, ¿eh? La presentación era lo único que hacíamos bien. Y... Yo iba a decir... Eso es tu recuerdo, el mío, ¿no? Y tu apreciación. Pues que digo que yo no, una cosa que he intentado establecer desde que emitimos en YouTube y Twitch es lo de que esto es un podcast y que no hacemos comentarios, intentamos mantener el tema del podcast, que no hacemos muchos comentarios de mira esto, se ve esto, tal. Pero hoy, la verdad es que no me puedo resistir a comentar el surtido de peinados que llevamos, porque tenemos a Calvo, que es Calvo, no hay mucho misterio. Tenemos a Gabriel, que no sé qué le pasa, pero tiene el tupé de Tintín. Que tengo el tupé porque me he puesto los cascos, ¿qué pasa? Y Pritcher, que, bueno, el mío es que tiene unas entradas que van para atrás a una velocidad tremenda. Y luego está Pritcher, que dado que no conseguimos que la gente done, que tal, que estamos buscando patrocinador de champús y de tal, porque tiene un pelado, ¿no? que parece que se lo ha pintado con alquitrán. Total. Sí. Sí. Claro, con la poca luz que tiene, parece... Es cuando un día haga así... Y me lo quite como un clic. Totalmente cumplido. Entonces, bueno, siento el habernos salido del tema. Bueno, no había pregunta costumbrista. Que conste que yo a lo mejor no estoy a menudo, pero sí que es verdad que os salís en todos los putos programas. O sea, ¿cómo? Eso de respetar lo que es podcast, en todos los programas os habéis salido. Hombre, un poquito. En todos, o sea, en todos. Un poquito. No, claro, vamos a mantener la premisa. Un poquito. Bueno, nada, empezamos con el programa. Últimamente, una cosa que hacía bastante era mirar en BGG. Hay unos posts que hacen muy a menudo como unas encuestas sobre qué prefieres, una cosa u otra, ¿no? Y entonces he mirado las últimas que hay y hay una que ni la voy a preguntar porque es ridícula, porque es algo así como... Imagina que en tu ciudad, en tu entorno, en tu barrio, se está montando un evento de, como, pues imagínate, un club nuevo, una cosa así, como para fomentar la afición, y que es un grupo de gente, pues eso, que empieza, ¿no? Como que se va a crear un evento nuevo para juntar a gente y como para promover la afición. Pero coincide justo con tu quedada semanal con tu grupo de juego habitual. ¿Qué prefieres hacer? ¿Ir a tu quedada de tu grupo habitual de toda la vida que no cambias? ¿O ir a ese evento nuevo en el que hay gente nueva y para fomentar que haya, ampliar horizontes y tal? Creo que, bueno, Calvo está clarísimo. Yo en mi caso, aunque el alma me tira... Esta es tu forma de no plantearlo. Bueno, no lo sé. A lo mejor es que alguno me sorprende. A lo mejor alguno me sorprende. Yo creo que todos elegiríamos lo de siempre porque somos así de perro viejo, pero no sé, a lo mejor alguien me sorprende. ¿Hay alguien que se iría a conocer gente nueva? Pues eso depende del ámbito, ¿no? Bueno, si es de cartas competitivo... Bueno, no necesariamente. Hoy, por ejemplo, a mí se me ha planteado la duda. ¿Me voy a entrenar al rugby o me vengo a grabar con vosotros? Hasta el último momento... ¿Pero tú a qué hora entrenas al rugby, macho? A las 9:00. Joder, vale. Claro. Entonces, vale. Hasta el último momento ha estado ahí la cosa. Vamos, es un cuarto de hora, ¿eh? Tampoco penséis que hace mucho. Sí, no. Yo 10 minutos, corro un poquitito y me vuelvo para casa. Se lesiona y vuelve. Eso es un equipo de veteranos. Toda esta gente, hasta que no han entrenado, han acostado a los niños, no van allí a partirse la cabeza. Este dado el jueves es el grupo de veteranos, sí, sí. Uh-huh. Entonces, a punto he estado de ponerme las botas y marcharme corriendo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? No, que yo te diré una cosa muy rápida. Es, yo hace unos cuantos años contactó conmigo a través del Rincón una persona que tenía una asociación de perros y quería hacer una asociación que quería organizar un evento lúdico en mi pueblo. Y lo había hablado ya con el ayuntamiento y tal, y necesitaban a alguien que fuese, entre comillas, experto de la afición, pues que fuese allí y pusiese un poco de orden y tal, que ellos ya tenían juegos, me explicaron qué juegos eran y tal. Y le dije, qué gran iniciativa, está muy bien lo que vais a hacer, pero voy a declinar vuestra oferta. Bueno, a ver, es que no lo veo tan raro, ¿eh? O sea, no, al final para eso también hace falta una responsabilidad y una motivación. Me parece, o sea, eso ya encima es organizar, ya no te digo... Sí, sí, sí, me da una pereza, no, si estaba todo claro, único era que si quería ir allí pues para apoyar o decir en redes y tal, que si quería, y dije, bueno, yo apoyar desde fuera lo que queráis, pero ir... Ya. Yo, bueno, Pritcher, no sé. Yo últimamente me estoy planteando incluso apuntarme a algún club, porque como nosotros ya no quedamos para jugar, así que sí, con eso te he contestado. Bueno, pues sí, sí. ¿Ves? Es que deberías ampliar. Vas a abrir horizontes. Ampliar horizontes. Yo ampliar horizontes, por otro lado, pero voy a ampliar horizontes. Diré que no está especialmente muy hilado, pero el otro día, en el último momento, improvisé. Y bueno, este año no ha habido LES en Madrid, porque creo que ha habido algún lío con el ayuntamiento o lo que sea. Ludergosum, que son como las jornadas más gordas que se hacen en Madrid, por lo menos de tipo que no está organizada por ninguna editorial, ni que no son profesionales, son, de hecho son, eran gratuitos, creo que era. Y este año no ha habido, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lleva habiendo seguidas pues por lo menos 10 años o algo así. Yo, desde que tengo memoria, todos los años iba ahí, el mercadillo, tal, todo el rollo. Y no ha habido, pero siempre hay también, es curioso que también es siempre en septiembre, unas jornadas que se llaman Freak Wars, ¿no? Son las Freak Wars, que es del hobby... Bueno, un poco sobre este tema de... No, se me ha venido a la mente, quería comentarlo. Sobre que es como de hobby, pero más de estilo, aunque toca juegos de mesa, había alguna cosita de juegos de mesa, es sobre todo tema de miniaturas. Batallas de miniaturas, pues desde los Star Wars estos hasta los Warhammer, a todas esas historias, ¿no? Blood Bowl, tal. Y escenografía, y el caso es que este año se han hecho... Entonces me escapé un momento... Y mandé unas fotos y Pritcher me acuerdo que comentó que, joder, pues que sí que estaban bien montadas, o sea, que eran bastante grandes. Y es verdad que vivimos nosotros en la burbuja de los juegos de mesa y es verdad que el mundo de los juegos de mesa como que trasciende un poco el friki, porque también pues todos conocemos gente que de vez en cuando juega o compra algunos juegos o tal, aunque no sea su afición. Pero es verdad que el mundo de las miniaturas, la dedicación y la pasión que hay ahí, la cantidad de gente que había... primero, cómo estaban montadas las jornadas. Estaban hechas en la nave esta, ¿cómo se llama? La nave Boteler, esta que se... Sí, en Villaverde, ¿no? Se llama la nave, en realidad, ¿no? Sí, en Villaverde, eso es. Todo completo, todo petado, pero es que además habían montado una carpa en el exterior para todo el tema de los torneos. Bueno, más grande que Interocio, que me parece bastante alucinante, teniendo en cuenta que no la monta ningún profesional. Entonces, muy guay, la verdad. Yo estaba ahí un poco... Bueno, es de estas cosas que merece la pena ver, porque aunque no sea... Bueno, las miniaturas para mí es un poco como el rol, ¿eh? Me gustaría jugar más, pero al final no... No, bueno, pues porque es una afición mucho más, requiere mucho más dedicación y mucho más tal, pues no lo hago. Pero bueno, que cuando vi el ambiente, por eso venía un poco lo de los grupos y tal, yo que sé, había ahí un par de juegos que deben ser los que están de moda, que son uno de como apocalíptico y otro de una especie de Warhammer y tal, y había, no sé, 40 o 50 mesas de cada uno jugando. ¿Sabes? Y además mesas tochas, ¿no? Claro, con escenografía y con toda la vaina. Sí, mesa de un metro por un metro, ¿sabes? Tal, cada una. Sí, sí. A lo mejor me he flipado con 40 o 50, pero vamos, 30 y 30 sí puede ser, ¿eh? O sea, una pasada. Y luego gente, pues de esto de muchísima escenografía, impresión 3D, gente que modela, gente que hace ilustraciones, tal. La verdad que es súper guay. Es un tema que yo, bueno, súper bien la organización de Free Wars y que recomiendo a todo el mundo ir a pasarse, aunque no sea tu afición principal, porque merece la pena solo por ver los montajes que hay, los dioramas y todas estas cosas, es alucinante. Pero ahí, de ahí mi chapa. Hombre, ahí a mí me flipa siempre bastante el tema, y sobre todo cuando lo ves. Pero sobre todo cuando ves a la gente ir y venir, tío, que esta gente hace una mudanza cada vez que va a una movida de estas, ¿eh? Claro, llevan unos trolleys ahí con eso, con la escenografía, con tal, que... Sí, eso quería comentar, que siempre he pensado que si me gustase las miniaturas o me hubiese dedicado a hacer lo de las miniaturas, que yo creo, pregunto, creo que ocupa mucho más que la colección de juegos de mesa. Al menos no. el guardarlo, yo lo veo complejísimo, eso era antes. Ahora lo que ocupan los juegos de mesa. Ahora lo que, a ver, bueno, es que tú vas a tener, ponte, 2-3 juegos de miniaturas. Ponte que tienes 3 juegos de miniaturas a fuego, ¿vale? Que tienes mogollón. No ocupa lo que una colección de 150 juegos. Ya, pero por ejemplo, yo el Warhammer, no, pues es así. Coña. Hombre, lo único es la escenografía. Yo te iba a decir que igual con un par de juegos de esos ocupas lo que una colección. De todas formas, lo que os iba a decir. Pero lo que ocupan ahora los juegos, tío, es que. Claro, en Essen, la gente que va con los carritos ocupa bastante más que la gente que se lleva la escenografía. O mismamente yo con mi mochila de globo. O sea. Claro, es que tú un juego de un Star Wars, ¿vale? De Star Shatterfront o un Marvel Crisis Protocol de estos. ¿Cuánto es tu banda? ¿20 miniaturas? ¿Qué tienes? ¿Una maleta que es como no llega un Gloomhaven de grande para guardar? No, pero yo me refería a Warhammer Sigmar o cosas así que he visto cuando yo jugamos una en la tienda, yo veo que sacan cada semana o cada dos semanas a lo mejor 10 cajas nuevas de eso. A ver, hay juegos de esos. A ver, que. Pues no creo que te lo pilles todo, pero. Pero ya es mucho más habitual. Ya es mucho más habitual el juego de. Creo yo, también. El juego de bandas más pequeñas. Es decir, ya existe el Warhammer en el que tienes de repente un ejército que son 80 miniaturas, pero ya es más común el juego de tengo 7 o el Blood Bowl, ¿sabes? Ya. O tal, algo así. No, no tan brutal, tan brutal. Ya, eso sí. Sí que es verdad que lo que sí ocupa un huevo es, oye, el Blood Bowl, pues empiezas que si me hago el estadio, me hago los banquillos, me hago el no sé qué, o juegas a miniaturas, pues había unas movidas que eran el castillo de Hogwarts, ¿sabes? Hecho entero. Ahí, claro, ya no es que ocupas, sino que encima eso lo tienes que guardar en una vitrina. No porque... Y que no lo puedes guardar como los juegos, claro, que es algo especial. Que eso no va luego en bolsitas zip y a todo por saco. Es que jorobado, eso me refiero, que es jorobado. Eso sí es verdad. Pero bueno. Bueno, pero como decoración de tu casa queda perfecto. Claro, si vives solo, eso se lo dices a la mujer y te dice, claro que sí, rey. Y si tu mujer juega, ¿qué pasa? ¿No puede jugar tu pareja? Pues juega, sí, le gusta. No, pero que a lo mejor a tu pareja, ver las cosas ahí en medio, las miniaturas, tal y cual, ya con las cajas, te ponen caras, pues ya con todas las minis, eso, que limpiarlo con un plumero es un infierno, pues imagínate. Sí. A ver, hablo yo que no lo voy a enseñar ahora, pero mira, tengo aquí impresas en... Bueno, esto es lo de que no es nada podcast, ¿no? Pero tengo toda la mesa llena de miniaturas impresas en la impresora de resina que no sé dónde guardar, porque como que no tienen buen. Bueno, que no me quería enrollar, pero que sí que las jornadas de Freak Wars, que me sorprende, están mejor montadas que las LES, por supuesto, aunque es otro concepto, pero que es que es más potente, en mi opinión, que Interocio, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, pues es llamativo. Me llama la atención lo que dices, que sea más que esté mejor montado que Interocio, ¿eh? Y que haya más gente todavía. Yo es lo que te quiero decir, que era un poco lo que quería transmitir, es que me da la sensación de que el aficionado de eso es más apasionado. También es verdad que se centran en uno o dos juegos. Y eso te iba a decir. Todo te lo compras, es decir, compras según el ejército que quieras llevar, los puntos, etcétera. Por eso. La inversión es muchísimo mayor en cuanto a que vas a jugar siempre lo mismo, no vas a tener un cambio radical de juegos temática de juegos. Sí, ¿entiendes? Supongo que cada 4 o 5 años, pues a lo mejor cambias de juego, pero sí, efectivamente durante 4 o 5 años... ¿Me queréis decir que durante esa serie de años vas a estar jugando a lo mismo? La gente que juega claro. Vale, la gente pues que juega Magic o que juega... Si alguna vez dejo de jugar a juegos de mesa, no me busquéis en los juegos de miniatura, ¿vale? No, es imposible que yo esté 4 años jugando lo mismo, vamos. Estamos locos. Pero es diferente. Para mucha gente, claro, para mucha gente el raro eres tú, que juegas cada... Que sí. Probablemente tengan razón. No, es cierto. Soy raro de cojones. Tú no has tenido... O sea, tú siempre has vivido la afición así, jugando en plan una cosa, otra, probando otra. O sea, no has tenido ninguna época... O sea, no has tenido, yo qué sé, yo me acuerdo años de jugar a rol o años de jugar al es Magic. Que yo entré muy tarde en la afición. Yo no empecé con 18, 20, 22. Yo entré con 30, 30 y pico, entonces... Y entonces ya iba nervioso. Te pilla ya con pasta y... No, a ver... No, eso no, no tiene nada que ver. Te puede pillar con pasta y comprarte el ejército de Warhammer y ir a competir. No, pero que me sí, refiero que antiguamente, que... cuando eras estudiante o por la gente que yo he conocido que empieza a jugar antiguamente, pues tenía un juego, el Agrícola o el Carcassonne tal, y lo quemaban. No, no, pero... O sea... Por lo, general, esos juegos, sí, los quemas y tal y cual, pero no son el estilo de juegos que estamos hablando. Que igual un tío que juega a Warhammer puede tener metido más pasta en Warhammer solo que tú en toda tu colección. Total. O bueno, si ya hablamos de Magic, ya para qué te voy a contar. A lo mejor solo una carta, ¿vale? Más que toda tu colección. No, pero es que no es solo, no entonces, es solo eso. Es que ponte a, y luego a pintar las miniaturas y tal. El tiempo que lleva, bueno, la inversión de dedicación. Sobre todo la, eso, la dedicación y tal y cual. Pero sí, vamos... Eso, que son formas distintas de ver la afición. De hecho, a mí, yo que sé, a mí me pasó últimamente que digo, joder, no a ese nivel, pero sí que es verdad que cada vez hay más juegos así que digo, joder, me apetecería más dedicarle más tiempo a determinados juegos, ¿no? A un Arkham, a un Blood Bowl, a un, yo que sé, a un Memoir, a un tal, a quemarlos mucho y a jugarlos mucho y a verles, ¿sabes? Más que andar picoteando este otro. Igualmente seguiría probando unos y otros, pero vamos, que es una forma, yo creo, que totalmente distinta, porque va todo rodeando a un solo juego, y así encima pintas y haces escenografía, y si no pintas y no haces, seguro que le dedicas mogollón de tiempo a quien, claro, te lo pinte, a quien te lo haga, a investigar, a... Pero date cuenta que lo que comentas lleva casi todo un metajuego. Es decir, el que juega miniaturas tiene la parte de pintar, montarlas, escenografía, etcétera. El que juega un juego coleccionable tiene la parte de probar su mazo, de coger el pool de cartas, ya sea un LCG o un TCG, de coger sus cartas, de probarlas, de enfrentarse a los mismos escenarios, de ir a competiciones, etcétera. Entonces es como submundos dentro del propio mundo del juego. Entonces, como que engloba muchísimo más cosas que no solo jugar al juego. Porque tienes un apartado alrededor del juego muy grande. Pero ves, eso no se da. Eso es. En los juegos de mesa yo creo que eso no se da. Hombre, y de hecho, hay un mix ahí de ahora con estos juegos que ha sacado Fantasy Flight, tanto el Marvel Crisis Protocol como el Star Wars Shattered Point. Que el Marvel sí me suena que lo está pegando más. El Star Wars yo creo que ha ido un poco peor. Que claro, que tienen ese punto del juego de mesa competitivo, de optimización mucho de la banda, porque no es solo la banda que haces, de oye, me cojo estos cuatro héroes, vuestros. Es que luego tienes las cartas de objetivo, las cartas de poderes, no sé qué, como yo no lo he mirado un poco por encima, porque no quiero mirarlo muy en profundidad, no sea que me salpique. No sea que te mole, ¿no? Pero bueno, de hecho, te diré más. Te digo, me compro el básico. Y hago y me imprimo a Hulk y a tomar por saco. Y juego yo así a andar por casa tal. Pero luego he visto que muy sabiamente por su parte no te vale. Porque cuando compras Hulk te vienen no sé cuántas cartas adicionales de comando. No sé qué leches, ¿sabes? O sea, que no es solo tener la miniatura, ¿sabes? Y la escenografía, sino que te hacen falta muchas mierdas más que vienen... O sea, que tiene el punto coleccionable también de los LCGs o de estos juegos. Pues eso. Bueno, pues nada, no, lo de las flipas yo digo que merece la pena verlo, ¿eh? Porque es muy espectacular. A cualquier persona, incluso aunque no sea aficionado friki, les va a ser muy espectacular porque, claro, la escenografía, todo que está montado es acojonante y que está muy bien montado y que va mucha gente. Y no lía especialmente mal, así que siempre ayuda. No lía especialmente mal. Pero tenían una carpa en el exterior, ¿no? Tenían una carpa entera, aparte de toda la nave, una carpa grande, ¿sabes? La típica carpa como de banquete, ¿sabes? La de tal. Sí, sí, muy tocho todo. Y he petado. Yo fui el domingo, fíjate que yo creo que no habría tanta gente, pero bueno. Pues eso. Vale, pues bueno, estaba un poco más de lo que yo pensaba de sí. Sí que tengo otro tema que es de otra pregunta de estas. Que en una situación, en un juego de mesa, en la que... Él ponía en el ejemplo del draft. Hay un draft y tú estás jugando con otro jugador y llega un punto en el que hay una elección entre dos cosas y haces la evaluación y tal, y prácticamente no estás seguro, pero prácticamente es igual. Hay una carta que te beneficia a ti y otra carta que perjudica al otro. Pero más o menos el balance de lo que vas a salir en eso es parecido. ¿Qué carta eliges? ¿La que te beneficia o la que perjudica? No sé, yo... Yo creo que puedo responder por cada uno. Bueno, venga, responde por los demás, venga. Yo beneficio y todos vosotros putear. Yo creo. Pero a ver, confirmar o desmentir, en mi caso sería eso, sería putear, obviamente. Gabriel putear, yo creo que claro, Gabriel, yo creo que lo tenemos claro. Todos claro. Bueno. Sí, eso está clarísimo. Pritcher yo creo que también, no es que Pritcher, yo me ahí con él. Pritcher es con el que más dudas tengo, Yo tendría más dudas en general, pero con el Thunder Alley es que no lo has visto jugar, es acojonante. O sea, es acojonante. No sé si es solo con ese juego, pero. Es que alguna gente solo quiere ver el mundo arder, ¿no? Sí, o sea, en ese juego es brutal. En ese juego es brutal. O sea, no hay un turno en el que colabore, es acojonante. Claro, pero porque ya me pincháis y ya me provocáis y ya tengo una leyenda creada y ya a ese juego juego así. Sí. Pues yo diría, y no sé si lo vais a creer, pero yo creo que más beneficiarme que perjudicar. Creo que sí. Yo de verdad que creo que sí, ¿eh? Creo que he jugado con Carlos, es más de beneficiarse que de perjudicar al otro. Otra cosa es que el juego sea de putear. Entonces ya, claro. Sí, entonces si es de putear o es de troleo o de tal, sí, y no me voy a callar. Claro, y no me voy a callar. No, pero tú puedes jugar, hay juegos que es de hacer puntos y hay otros juegos que es de putear. Y no, si es un draft o sea, si es un... O sea, eso, si hay que trolear o trastalking y tal, el que más. Pero... Sí. De hecho, siempre he dicho que prefiero los juegos que permiten hacer puntos que los que restan puntos. Prefiero que dejen hacer más puntos y el que haga mal haga 10 y el que va bien haga 80, que el típico de Wallace que acabas en menos 12. ¿Sabes? Que es que eso me cabrea. Esa sensación ahí de frustración. Yo la llevo muy mal personalmente, como bien sabéis. Y no me gusta tampoco inculcársela a nadie. ¿Sabes? Lo paso mal por la gente que lo está pasando mal también. Por cierto, pregunta, ¿has jugado a la Arnova? He jugado a la Arnova, pero no recuerdo que se me diera mal. Solo juego una vez y andas por eso a lo mejor no tengo esa sensación porque no se me dio mal. Me refería a los puntos finales, que sabes que si no cruzas los dos tokens es que son creo negativos. Que crucé. Es que como has dicho que llevas muy mal lo del que sea negativo. Sí, pues eso. Lo llevo muy mal, pero creo que crucé, entonces no tengo esa mala sensación de la Arnova. Un poco sobrecomplicado para mi gusto, pero bueno. Bueno, independientemente de eso, al hilo de esto, sabéis lo que ha pasado con la Arnova, ¿no? No es una cosa nueva, no sé si se ha comentado ya, pero en este podcast ya te digo yo que no. ¿Lo has comentado tú, Gabriel, o no te suena haber dicho esto? Yo creo que es que se lo comenté en privado. Ah, bueno, pues el caso es que, y mi Perchef, si quieres, corrobora esto o modifícame. Las reglas originales eran, si no cruzas los peones, ¿vale? La puntuación final, pues es negativo. Entonces hubo tantas quejas de la gente que le agobiaba jugar así, que si puntuaba negativo, que no estaba bien, que el autor ha tenido que sacar unas reglas nuevas en las que ya no puntúas en negativo. Si no cruzas, puntúas menos. Y si cruzas, puntas más. Sí, sí. Porque la gente se quejó mucho de que era como una barrera de entrada al juego por puntuar en negativo. Pero no es una variante. No, fueron como una reimplementación de las reglas. Las rehizo para que no hubiera tantas quejas. Porque hubo mucha gente que estaba en tu situación, que no le gustaba puntuar en negativo porque da la sensación. Yo crucé. Sí, tú cruzaste, pero es verdad que teniendo esa puntuación negativa te da la sensación de hacer una mala partida. Cuando a lo mejor no has hecho una mala partida, pero... Porque, vamos, perdona, que es que no recuerdo a Arnova y ya sabes que aquí damos opinión e información. ¿No? Una cosa, el Arnova puntúas negativo por eso, pero puedes acabar en positivo por otras cosas o no, es negativo y punto. No, si no te cruzas es muy difícil que vayas en positivo, salvo que estés muy cercano por algún objetivo. Pero en realidad es la diferencia de los dos marcadores. Si se cruzan, en vez de la diferencia, es la suma, ¿vale? Es lo que haya avanzado tu peón más atrasado con respecto al que va más adelante, ¿vale? Y si no, es la diferencia entre los dos peones. Vale, pero entonces el Arnova, ¿qué pasa? Que acaba en 25 puntos, en 30 puntos, ¿o algo así o qué? Sí, como mucho. Como mucho. Vale. Es que luego... Sí, puedes tener un menos 10 o... Es que es verdad que yo tengo... Claro, por eso nunca podría ser diseñador de juegos de mesa, perdona. No, que digo que lo que no puede pasar es que todo el mundo termine negativo, ¿no? Porque se acaba cuando el primero se cruza. Sí, cuando sí. Cuando uno se cruza. Vale. O sea, lo único que puedes hacer cuando cruzas es puntuar más positivo. Porque luego bajas objetivos y tal, entonces vas a puntuar más. Sí. Y lo que puede pasar es que estés en negativo y al cerrar, pues tú empieces a puntuar y puedas incluso ganar al que ha cerrado. Pero que no se puede ganar en negativo, como pasa en otros juegos. No. Sí, o sea, yo he jugado. ¿Cuál pasa que se puede ganar en negativo? Pues sin ir más lejos, un password, yo qué sé. Si terminan los dos jugadores en negativo. Un patchwork. Es que el patchwork, la primera vez que juegas, cuando haces menos 12 en la primera, dices, es imposible. Vamos, hay muchos juegos que, que se puede puntuar en negativo y es el que el pueblo. Sí. No, sí, yo sí, lo que decía es que... Las quejas no fueron tantas. Entonces, yo aquí sí que ha sido bastante vehemente la gente con respecto a la puntuación. Pues yo, ¿crees? Fíjate que yo creo que en estas cosas, tío, es un error hacerle caso a la gente con estas tonterías. Sí. Pero, espera, un tema. Gabriel, ¿tú crees que ha sido poca gente? ¿Tú crees que el autor se ha dignado a cambiar todo por 4 o 5 quejas? No, he dicho que ha sido poca gente, he dicho que ha sido bastante gente. Ah, que es que si no, vamos, yo como autor, vamos, ya te digo yo que no lo cambio, y más con un juego que lo ha petado. Esa es la parte que yo no entiendo. O sea, me parece de locos, ha tenido que hacer muchísima gente. Lo cerraron, me parece, el thread, uno de los threads que se abrió por eso. A ver, yo a lo que voy, que es verdad que yo no podría ser diseñador de juegos de mesa ni editor porque, por un lado, me joden los juegos que puntúan negativo, pero por otro lado, me joden los juegos que puntúan mucho. O sea, me parece que un juego elegante tiene que ir de 0 a 35. O sea, todo lo que pase de ahí es que está mal pensado. ¿El Rush and Railroads, cómo lo ves? Fatal. Y ahora vamos a hablar del Shuffle Forest, que le voy a meter un palo por eso. A mí me parece la misma chorrada. O sea, me parece la misma chorrada. ¿Qué más te da? No, que sean 40 o 400. Porque es contar puntos nivel absurdo. No tiene nada que ver. Ojo, no necesariamente. Sí, no necesariamente implica lo mismo que lo que estás hablando del Forest Shuffle. ¿Vale? Que a lo mejor es eso. Al final tienes que hacer una suma, una puntuación y venga y vuelve a contar el y tal. Y al Rush and Railroads le pasa parecido, que es ahí un tal en casa. No, lo vas marcando según lo vas jugando y me da lo mismo tener que marcar un 1 que un 10. O sea, es que eso es como si la gente... O sea, es que de hecho lo estabais hablando, lo del puntuar en negativo, y yo estaba pensando esto mismo. Digo, es que me parece tan absurdo como eso, como la gente que tengo que dar décimas de punto en vez de puntos. Si yo tengo muchas acciones que dan puntos, las ensaladas de puntos o el tal, no tiene, o sea, bueno, pues, me da lo mismo pues, si es una puntuación alta que si es baja, tío. O sea, a ver, otra cosa sería que hubiese gente, o sea, que en juegos de ese tipo hubiese gente que termina con 5 puntos y gente con 500. Ahí igual hay algo, pero si la gente termina 500, 530, 520. No has jugado al Forest Shuffle con Gabriel, ¿no? Bueno, me lo acaba de hacer prácticamente esto mismo, me lo acaba de hacer en el Federation. Que claro, es que te puede pasar. Te puede pasar eso. Ya, pero eso es por tu nivel, que a lo mejor pues él tiene más nivel y te mete la pana. Pero a lo que yo voy es que yo lo que pido es coherencia. Es decir, en el Forest Shuffle haces 20-30, haces 10, sumas, al final pues tiene coherencia porque has hecho bien. El problema del Russian Railroads, por ejemplo, un juego que es que ahora haces aquí y hago 2 puntos, y aquí hago 3, y es de decal, y se gana con 400. ¿Perdona? ¿Por qué estás sumando 3 y 4 puntos al principio que pareces tonto? ¿Para qué quieres sumar 3, 4, 5, 6 puntos cuando se termina con 400? Es que eso sí que no tiene coherencia ninguna, es absurdo. Es absurdo. Y luego puntuar por distintas cosas. Aquí se multiplica, aquí se suma, aquí es la diferencia, pero que se hace aquí. Si has llegado, entonces sí sumas todo y es el sumatorio de lo anterior. ¿En serio? A ver, no hay coherencia. A mí lo que creo es que la puntuación en negativo, como bien ha quedado demostrado en el foro ese de BGG sobre el Ark Nova, genera una sensación en el jugador, en muchos jugadores entre los que me encuentro, de no es agradable, ¿eh? ¿Sabes? En plan, el estar... Y creo que se peca a veces de hacer lo contrario. En juegos como, y son grandes juegos, como el Borgoña, como el Forest Shuffle, como el no sé qué, todo puntúa. Y como todo puntúa, hay cosas que tienen que puntuar mucho, porque son mucho más difíciles y entonces tienen que puntuar muchísimo. Y por eso se acaban las partidas en 300 puntos o 400 o los que sean. Y yo critico lo uno, que es... Entiendo que quieras dar esa sensación de agobio y vale, pero a mí no me gusta, pero también critico lo otro, que es como quieres que el jugador tenga una sensación de que siempre está ganando puntos y aunque otro haga el triple de puntos que él, pues le da igual porque él es agradable, está recogiendo puntos, pues entonces hago que todo dé puntos y como todo da puntos, pues hay cosas que tienen que dar muchísimos puntos. Pues bueno, eso tampoco me parece... eso es una herramienta de diseño conocida, o sea, para los juegos familiares o para los juegos como más... O las tragaperras o las mierdas, sí, es lo mismo. Claro, un clásico Spiel, pues al final sí, son juegos que te van a dar puntos, que buscas que la sensación sea agradable, el típico juego que te ahoga desde el primer momento, que terminas ahí, que estás... O sea, a mí eso no me gusta, pero bueno, entiendo pero, que... Claro, gusta, pero tenemos grandes ejemplos de esto, por ejemplo, el Agrícola. Esos dos, es que aprietan continuamente desde el primer turno, ya sabes que al final tienes que dar de comer. Y es un agobio, a mí no me gusta la Agrícola por eso, porque me paso más tiempo preocupado en dar de comer que en jugar. El Le Havre es brutal para eso, el Le Havre, mira que es buen juego, que me encanta la mecánica y metal, pero es que estoy el barquito de las narices. Si no has jugado el Age of Steam, no te lo recomiendo, porque en el en el primer turno puedes estar fuera, o sea, de hecho es que se acaba la partida, si te quedas en negativo estás fuera ya. Y puede pasar, si no sumas bien, estás fuerísima. Sí. Entonces, bueno, pues eso. A ver, pero sí, a lo que ibas. Yo lo de que cambien un juego porque la gente se queje. Sí, sí, a mí me parece, vamos. Pues yo sigo jugando con las reglas antiguas. Bueno, eso, porque fíjate que hemos criticado lo de quitar los esclavos en el Puerto Rico y los esclavos del Five Tries, se criticó un poco porque, bueno... Sí, o los dados negros del Marco Polo. Bueno, eso ya es más exagerado todavía. Eso se ha criticado, ¿no? Porque es un poco, bueno, pues llevar un poco al extremo. Pues si el juego está tematizado en eso y esto era así, pues oye, haz un disclaimer, explica tal, di por qué está mal, pero el juego está tematizado en eso y tal. Pero bueno, hay gente que se siente como... Y a eso lo hemos criticado, pero todavía lo puedo comprender, ¿no? Porque, oye, no vas a hacer de la esclavitud un juego, ¿vale? Bueno, venga, va. Pero, tío, lo otro es un sistema de puntuación de un juego que ha triunfado, que está claro que funciona, me gusta. A mí, bueno, no me disgustó, pero me gustará más o menos, pero está claro que funciona como un reloj. Cambiar eso, macho. O sea, haz una versión light del juego, ¿no? Que eso se puede hacer. Sacas un Arnova... Escúchame, o juega otro juego. Si te agobia, no juegues. Me refiero tú como diseñador y como editorial, si tu juego tiene esa barrera de entrada... Saca una versión a lo mejor más friendly, en plan versión reducida, claro, máximo tres jugadores y... Pues que ni lo uno ni lo otro, o sea, que te quiero decir, que es que el juego es así y ya está. O sea, no puedo con estas mierdas, de verdad. Es que a mí me parece... Estamos llegando a un nivel... Total. Pero es como cuando se sacan una versión revisada de las reglas y haces un ajuste. Porque no estaba ajustado el juego. Pues aquí es lo mismo. Has hecho una versión revisada. No es lo mismo. Estaba roto, macho. No es lo mismo. No es lo mismo, Gabriel, tío. Vamos a ver. No hay la gente no se queja que esté roto el juego, que esté mal hecho. Simplemente sí. se queja de que el puntuar es negativo. El Luis Anclar había que arreglarlo porque había una estrategia que no había previsto nadie que de repente hacía que el juego era un rollazo porque tal, vale. Pues, era un rollazo para el que lo jugaba, pero había maneras de encontrarlo. Lo que pasa es que si te pillaba una persona que sabía jugarlo contra una que no podía hacer nada, pero sí pues hay maneras de encontrarlo. Es una estrategia degenerada y eso hay que arreglarlo, vale. Porque si no, tal. Pero perfecto, esto es una sensación, es el feeling que a ti te da el juego, vale. Y qué tal. Y ahora os voy a poner un ejemplo contrario. Por ejemplo, en el Conservas que ha sacado Salt and Pepper, la gente se ha quejado bastante de que es muy sencillo. Y había unas reglas que no puso en el manual, que sí que añade, que las ha añadido en el foro de BGG para hacerlo un poco más complejo. ¿Esto estaría bien que estuviera en una segunda edición o no? Porque es lo mismo, pero al revés. Yo siempre como variante no lo veo mal. El meter efectivamente, ahí. La metes como variante, pero no cambias el juego. Es más, es que en BGA están con las reglas nuevas de la Arnova. Pero tú vas a decir que las próximas, reglas antiguas. En las próximas ediciones el Arnova va a venir con esa regla así. Sí. Pero cambia el tablero o algo así, el track de puntuación no. Sí, o sea, el track de puntuación cambia. ¿Cambia el track de puntuación? Sí, yo creo que sí. Pues que si encima tu edición ahora ya no vale. No, simplemente es la del track de puntuación. Ya bueno, pero ya es la vieja, o sea, ya es la que está... Pero bueno. Pero vamos, la puedes sacar y tú puedes seguir jugando con la puntuación antigua. Pero vamos a ver, que eso pasaba, quiero decir, en el Ganges, que funcionaba igual, son dos tracks y tal. Si no me equivoco, es que si no te has cruzado, no puntúas. Ya está. Y entre los y que sí Ganges se han cruzado, eso también. Sí, eso está, vamos, no sé si copiado del Ganges o si el Ganges lo copió de alguno anterior, pero vamos, el sistema es el mismo. Tienes dos tracks de puntuación y cuando te cruzas, pues no recuerdo si es una ronda más, si es final de partida o qué. y tampoco recuerdo si se puntúa en negativo ahora que lo estoy diciendo, pero vamos, que me da lo mismo. O sea, el que no se haya cruzado no puntúa, ya está, arreglado. Ya no estás puntuando en negativo, chato, ya es que directamente no puntúas. Yo qué sé, tío, el escape plan. Si no salías de la ciudad, habías jugado toda la partida para quedarte luego, ni siquiera te molestes en puntuar, sí. El Livingstone, el que menos dinero haya donado, está fuera de la lucha por la victoria. ¿Qué cuántos juegos hay? ¿Qué hacemos? Claro, es que hay un millón de juegos de, vale, y además el que, bueno, juegos de pujas o de subastas, y el que menos dinero termine, ese directamente fuera, ni siquiera te molestes, yo qué sé, tío. En bueno, fin. Eso, oye, pues anda a ver si los temas no... venga, vamos a mover por adelante, que si no esto se atasca. ¿Esto cómo se llama? ¿Edgets tenéis? ¿Juegos que habéis jugado y...? Sí. Sí, tenéis, pues venga. Pues venga, Calvo, si tienes varios. Sí, yo tengo Lynx, un juego muy sencillito que ha sacado, editado Tutomatoes. Es un juego como de piedra, papel y tijera con unas losetitas, es de 2 a 4 jugadores. Súper sencillo, pones unas losetitas y tienes que hacer las tres en raya a base de piedra, papel o tijera. Increíble, o sea... Si no tienes losetas en mano, pues, y el otro ha puesto, pues como las tres en raya, pues te pilla en bragas y no puedes hacer nada. Entonces, ¿he pensado mucho? No, da igual. Es que si no has robado las fichas que necesitas, pues te dan igual. Entonces, no sé. Pues te lo agradezco porque este es el tipo de juegos que compro ahora. que... Pues, tío, a lo mejor te funciona, pero yo de verdad que no le he visto nada, me pareció. De hecho, lo juego con una amiga de Castellón, que todo le viene bien, o sea, juego hasta el TTA, todo le parece bien, todos los juegos le encantan. Y le dije, mira, te voy a sacar el juego que creo que vas a decir que es un truñón. Si juego el TTA y de repente le sacas el link. No, pero no todo le vale, incluso los sencillos, le encantan todos los juegos. Vale, eso ya. A la segunda vez que ponía fichas empezó a reír como diciendo, pero ¿qué me estás sacando? ¿Esto, en serio, esto es un juego? ¿O qué? No entendía el... Digo, ya, pues así es. Ese es uno de ellos. Y el otro, por no darle muchos más golpes que ya le he dado bastantes, el Pole Position de Do It, me parece, es un fórmula de iterativo de los años 80. O sea, no tiene más. Lo siento, pueden decir lo que quieran, pero estrategias tiene las justas y necesarias. O ninguna. En mi caso tenía pinta. Pues sí, ¿más Ejects? Yo tengo dos y muy rápidos. Ah, vale. Pues dale. Tengo, Iván, en relación, en realidad. El primero sería el Palm Laboratory, ¿vale? Que es como el Palm Island, pero... Ah. ¡Hostia, sorpresa a las gaunas! ¿Qué me estás, container? Al cabo le va de camino. No. Sí, o sea, para jugar uno de los dos me quedo con el original. El otro, lo que le añaden es que tienes una serie de objetivos que cumplir y tampoco le añaden más recursos. No merece la pena, o sea, me sigo quedando con el original. Y el otro que va en la misma situación, que es The Hand of Destiny, que igual que se juega supuestamente en la palma de la mano, pero es un engorro bestial. ¿Cómo has dicho que se llama este? ¿Perdona? The Hand of Destiny. La mano del destino. Sí, es un juego que salió por Kickstarter que incluía tres juegos del mismo autor y uno era pues esto, uno en solitario, otro para dos y otro, sí. Paco Games. Sí, no tenía muy buena... No, es un decir, pero un pack que te incluye tres juegos del mismo autor y tal. Bueno, yo solo cogí este porque se parece también al Palm Island y el tema está en que es un poquitito más engorroso de llevar, tienes habilidades en los personajes, los monstruos se van rotando dependiendo... Sí, que tienes que ser un taur para manejarlo en la mano, ¿no? Sí, necesitas siete dedos en la mano. Hablando de un autor que está explotando el nicho de mercado de juegos que puedes jugar en la mano. Estoy flipando. Sí. Pero estos caen en todos, además, ¿eh? Es que es bastante acojonante. Vale, en fin. Solo he caído yo, vamos a ver. Por cierto, el ¿cómo se llamaba ese que...? La villa, no, el del destino ese también. Uno que era un mazo y que va cambiando y que os comprasteis tres copias. Hablo luego, el Kingdom Legacy. Vale, que eso... Sí, que era Kingdom Legacy, Legacy Kingdom o algo así. Sí. Que lo saca alguien, ¿no? Eso... Sí, maldito. Maldito, seguramente. Vale. Claro, porque ese me llamó la atención. No, lo tiene, luego hablo de él, lo tiene publicado en la web, que lo va a editar en 2024. Vale. Claro, porque en el episodio perdido que hablamos de él, pues se perdió. Episodio perdido. Ah, ese se perdió, ¿no? Vale, ¿ah, sí? Claro. Ah, ya hemos hablado de él. Sí, no, sé que hablasteis de él, pero no sabía... En el episodio perdido. Vale. Yo tengo un Eject también. Pues venga. El Path of Civilization, que... Hombre, me alegro que Calvo asienta, tío. Porque además a ti te gustan mucho los juegos de civilizaciones y tal. Y lo jugué. Y tenía unas ganas locas. Y estuve a punto de pillármelo. Pero, o sea, elige 5 cartas y ya el resto es seguir la regla. Y ya está. O sea, es un juego que tiene no sé cuántas rondas. 6 o 7 fases por ronda en la que tú solo haces algo en la primera fase. El resto son todo fases de mantenimiento. Es de locos. Y elegir una carta nueva y ya está. O sea, no es de sé, locos, no, es de locos. Lo jugué con Gabriel por BGA, pero claro, yo decía, menos mal que aquí te hace todo la aplicación, porque si encima le tienes que añadir que en mesa lo tienes que ir a, no sé, o sea... Y el espacio que ocupa en mesa es brutal. La caja es enorme. Madre mía, es que... La caja sí es enorme, el espacio no es tanto, ¿eh? Yo lo vi en ese el año pasado y era una mesa redonda grande. Sí, pero tampoco es tan grande, ¿eh? No es de los que ocupa tanto. Bueno, porque al final son cartitas... Para ser un Seven Wonders, vamos. Bueno, no es un Seven Wonders ni de coña. Aquí vamos, no tienes me juego un Seven Wonders antes, pero vamos, lo no saben en China. No ninguno. No pasas las cartas, no te quedas con nada. O sea, tú aquí seleccionas de un árbol tecnológico. No, nada que ver. Nada. O sea, cero, es un Seven Wonder mal hecho. Diga lo que digas. Vale. Bueno, a mí no me recuerda al Seven Wonders tampoco, la verdad. Pero para nada. Pero sí que es verdad que es eso, que es como, bueno, pues elijo, o sea, podría serlo, o sea, podría serlo perfectamente, elijo carta y el resto ya es... Porque ha visto maravillas y dice, pues se ven wonders, pero no al final no se parece, porque el árbol tecnológico está visible, tú vas cogiendo una carta dependiendo de los trajes que subes, que no te ha gustado, sí, lo sé, pero que no se parece en nada. O sea, ya le gustaría al juego parecerse un 10%. No sé. ¿Hablamos de Seven Wonders o Seven Wonders Duel? Del Seven Wonders. Del grande. Bueno, que pues no, Path of Civilization truñaco. Vale. Muy bien, pues yo no tengo Eject, pero empiezo con los Rewinds, ¿no? Empieza con lo que quieras, que eres el jefe. Empiezo con los Rewinds. Tengo que decir que, no, cuando has sacado Links y he dicho que es el tipo de juegos que ahora compro, no creo que sea ni Rewind, porque no creo que haya hablado de él, pero el otro día saqué y jugué a Toma 6. Y que tendrá como 10 millones de años. ¿Qué juegazo? ¿Qué pasa, Calvo? ¿Te gusta o lo odias? Es un pepino ese juego, madre mía. Es muy divertido, pero es mi antijuego. O sea, yo tengo fama, y supongo que será por algo, de que soy muy llorón. Pues en el Toma 6, o sea, me daba vergüenza a mí mismo porque, claro, ahí no, a ver si estoy equivocado, pero a veces comes mierda porque sí, ¿sabes? Porque está el 45 y tú echas el 48 y de repente echan el 46 y 47, o sea, tú dices el 49, ¿no? Y está el 45 y echan 46, 47, 48 y cuando tiras tú es la sexta, ¿sabes? Y dices tú, me cago en... Tú haría una cosa, coméntaselo al autor por BGG y lo mismo te cambia las reglas. Y que lo cambie, ¿no? Claro. Y que para mí sean 7 cartas en vez de 6. Claro, pues que lo cambien, coño. No lo sé, pero me flipa el juego, pero sufro muchísimo, tío, lo paso muy mal. O sea, pero me viene bien de ejercicio para decir cállate, ¿sabes? Porque es verdad que a veces comen mierda en ese juego, pero es buenísimo, ¿eh? Es súper bueno. Pues te diré una cosa, que yo que lo he jugado bastante por BGA, sí es cierto que hay gente que se queda con 0. Y dices tú, sí, vamos a ver, o sea, sí. Pues dices tú, joder, es que muchas veces he hecho la carta mal. Entonces, hay gente que siempre le viene todo bien. Entonces, eso es, o que hay algo que yo no he visto y lo no, petan. No, a ver, yo creo que se puede jugar bien. No creo que haya control absoluto. Creo que se puede jugar bien o mal, ¿sabes? Por lo que dices tú, que hay gente que si no gana, pues está segundo o tercero como mucho, ¿sabes? Está claro. Pero que yo he hecho 30 y... O sea, creo que se acaba la partida cuando alguien llega a 66 puntos, ¿no? Sí. Y creo que en una partida hice como 39. En una ronda. Sí. 39. Es lo que, yo llamo la espiral de mierda. Acojonante. Cuando entras en la espiral de mierda ya... Adiós. Bueno, no vamos a entrar mucho en el Toma 6, pero básicamente es que se juegan las cartas en orden... Todo el mundo le reparten 10 cartas y cada uno elige una a la vez y se revelan todas a la vez. Y hay como 4 filas y hay que colocarlas en orden ascendente, en las filas según caen. Pero claro, esas filas van cambiando y si en algún momento colocas la sexta carta de una fila, te llevas toda la fila, menos la que acabas de colocar. Y entonces, bueno, pues las cartas son negativas en el fondo. Es una pasada de juego, ¿eh? Recomendadísimo como filler tal. Yo sufro mucho, porque, pero bueno, reconozco que es un buen juegazo. Nos lo divertimos muchísimo con Tomás 6. Pues ese es mi primer ruin. Toma de 6. Kramer, de Kramer, además. Muy bien. ¿Qué, eso tendrá del año 2000 o de cuándo es eso? Yo qué sé. Ay, mira, eso no lo sé. Bueno, si hubiera un sitio donde mirarlo, ¿verdad? Sí. Venga, siguiente rewin. Yo, si me dejáis, como también es un juego así un poquito chorra, jugué que había, vamos, un poquito chorra, no, bastante chorra. El fin de semana volví a jugar al Deep Sea Adventure, que supongo ahora habéis jugado, que es este, es un push your luck en cajita pequeñita de estos de In Games. El juego donde todo el mundo se ahoga en la primera ronda. Un paco, sí, tío. Yo siempre lo explico igual, ¿eh? Yo siempre lo explico igual. Digo, todo el mundo se va a ganar la primera ronda y todo el mundo, no, hombre, no. Todos. No, sí, sí, sí. Además, juego una partida en la que se sabe. Todo el mundo está igual en la primera ronda y en la segunda ronda todo el mundo se da cuenta de quiénes se van a ahogar. Otro que se ahoga, otro que se ahoga. Ya está. Ya. O sea, no sé, el juego no deja de ser un push or lag de buitreo. También tiene de comer oreja mucho. De, baja un poco más y total, ese tesoro, ¿qué tal? O sea que, de verdad, tío. O sea, no ves el diente conmigo de Pablo, en plan, sí, sí. Claro, tío. O sea, a Pablo le encanta esa mierda. Y yo lo he jugado con niños pequeños y ya te partes. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Empiezan a bajar a plomo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego cuando ves que la banda tira los dados y va, me vale cualquier cosa menos un 2, toma, ahí tienes el 2. Y tal, y sí, se quedan ahí en la puerta ahogados. No sé, tío, es una partidilla de juego, tío, pero vamos. Es el típico juego que yo jugaría con vosotros, como juegan muchos al póker, con gafas de sol, gorra y cascos de música. Para no veros, no oíros y a mi bola. Lo que pasa es que son carísimos, ¿no? Son como veintitantos euros los de Win Games, ¿no? Yo creo que ya se está bajando un poco porque eran cosas. De hecho, hace no mucho salió una noticia, supongo que en Board Game Geek, de que habían vendido ya, o sea, llevaban no sé cuántos millones de copias de sí, este juego. Sí, me suena. Hombre, es que está bien, ¿eh? La edición es una caja de cerilla. Está bien pensado, está muy bien pensado. Sí, o sea, porque además es eso. Esto sí que es el típico juego que se lo puedes sacar a cualquiera, que no se acerca a un juego ni con un palo y te vas a echar unas risas. Muy bien, pues Deep Sea Adventures. Venga, más rewinds. ¿No habéis repetido? Bien. ¿Vosotros solo jugáis juegos nuevos aquí? Por supuesto. Voy a hablar uno que habéis comentado hace dos episodios, me parece, que es Slay the Spire, ¿vale? Ajá. Que lo he vuelto a jugar recientemente. Y mi primera sensación fue bastante fría. De hecho, no me interesó demasiado el juego de mesa. La versión digital me satisfacía bastante más y la última partida lo he disfrutado mucho y de hecho no descarto intentarme hacer con una copia más adelante. Pues este te lo puedo dejar, pero venderlo veo jodido porque me gusta mucho. No, bueno, sí, supongo que será por dinero, ¿verdad? Y por espacio. Al final te ha gustado, Pablo. Sí, hombre, sí, me flipó. Sí, bueno, me alegro. Guay, guay. Pero sí, sí que es verdad que en un este futuro también es del programa perdido, yo creo. Luego hablé yo de él. No, pero este no. También. Bueno, sí, estuviste. Sí, hablé yo del Slay the Spire. Sí, hablasteis largo y tendido, hicisteis una reseña súper larga y luego hicimos Rewind, que yo lo jugué con Pablo. Juegad. Ah, me alegro mucho. Juegazo. Tiene sus peros, ¿eh? O sea, hay cosas que. Las fundas. Los artefactos que no me parecen bien escalados. Bueno, hay ciertas cosas que se quedan ahí a medias. Hombre, pero al final, como no te parece que representa súper bien el videojuego. Es que está muy bien medido. Es que te toca un artefacto que dices tú, vale, muchas gracias, ¿eh? ¿Por qué quiero esto? O sea, alguno te toca que dirías, no lo quiero. O sea, no lo. Pero no, y. Pero. Sí, sí. Y ahora que ya lo habéis trallado más. Bueno, me imagino que lo habéis trallado más. Yo no más allá de que a nosotros nos molan los juegos de mesa y nos mola tocar las cartitas y los toquencitos y tal. Al ser tan igual al videojuego, ¿merece la pena hablar del videojuego? Es que no es tan igual. Pregunto, es que ¿eh? Ahí está el tema, no es igual. Y ahí está la diferencia. Y es bastante grande la diferencia porque mismamente la composición de las cartas que te pueden tocar en el de tablero no hay tanta repetición de carta. Y la aleatoriedad de que te toque la misma carta en el digital, entre más juegas y más avanzado estás, es menor, pero sí que es verdad que te puedes hacer combos muchísimo más bestias, los artefactos al final te ayudan bastante más, las pociones, etcétera. Entonces, pese a ser el mismo juego y tener la misma sensación y estar jugando a lo mismo, no es el mismo juego. O sea, su finalidad no es la misma. Yo podría jugar sin ningún problema. Claro, pues mi duda es que, como siempre decís, que está súper bien implementado el videojuego y tal, y que es como el videojuego y qué tal, digo... Mi matiz, yo no tengo esa sensación de que sea tan diferente en cuanto está. La escala cambia, ya lo hablamos de esto mucho, la escala cambia, pero creo que está muy bien reproducido. No tengo esa sensación de que la proporción sea muy diferente y tal. Lo que cambia muchísimo, creo que lo comentó Calvo, lo comenté yo también, es la manera en la que tú te sientas a jugarlo. En el videojuego es tiro carta, cojo tal, que a veces te equivocas y coges la que no quieres y no sé qué, porque vas a tal. ¿Y si no empiezo otra vez? Claro, y aquí es mucho más meditado. Entonces, podrías jugar probablemente al videojuego así, pero el soporte cambia mucho. Es como lo típico que dice, no es lo mismo un libro que una película. Pues es que no es lo mismo. ¿Sabes? Es que no es lo mismo el libro del Señor de los Anillos que la película del Señor de los Anillos. Totalmente de acuerdo. Pues, y cuentan la misma historia. Pues esto es exactamente el mismo concepto, no es lo mismo. No y tiene, los alguien, y la peli, entonces es el concepto. Y alguien le encajará más. Claro, a alguien le encajará más el videojuego y a otra el juego de mesa. Y no creo que sea necesariamente el que esté acostumbrado al videojuego al que está acostumbrado al juego de mesa, a juegos de mesa, me refiero. Que te puede gustar más el ritmo acelerado o el ritmo más tal. Pero bueno, eso es lo que también cambia. Pero... También lo puedes hacer bastante acelerado jugando en la mesa. Robas las tres cartas, ninguna te coincide. Bueno, hombre, pero. Te da un poco igual. Sí, a ver, podrías jugar a lo loco, pero tiene, no, sobre todo que tendrías que estar, no sé, barajando toda leche y tal, o sea, sería un poco raro, ¿sabes? ¿No? Sobre todo que no permite equivocación el juego digital y el juego de mesa. Claro, sí. El juego digital es que dirás ahí, me cago en la leche. Claro, pues eso lo debería de tener, en plan, si te equivocas, te equivocaste, sigues adelante. Y aquí no, aquí te equivocas y estás... A Pablo le vas a venir tú con los what if, que no puede hacer su what if de turno. Vamos, hombre. Vamos, si quiere el diseñador que se sienta al lado mío cada vez que juegue, claro. Como si un no, remo. O sea, pero hay manuales que te dicen que no. Por ejemplo, en el Millennium Blade, si te equivocas, te equivocas. A tomar por saco. Sí, pero no todo el mundo lee esa frase. Bueno, no todo el mundo la lee. Ah, claro, no todo el mundo la lee. Bueno, hay esta frase, pero no te la voy a leer, ¿vale? Por si acaso. No, yo decir del Slay the Spire que yo llevo 21 partidas y las he disfrutado todas, las seguiré disfrutando. Encima ya hemos desbloqueado el modo ascensión y eso. O sea que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, y agradecer a Gabriel que se dignase a jugar con nosotros el otro día, porque gracias a eso hemos terminado por primera vez el juego, porque lo jugó con Alfonso Bot y Calvo Bot, y era, o sea, era porque lo juego normalmente con Alfonso y pasamos el jefe de nivel 2 y poco más, porque no nos da para más. Entonces la partida fue, él llevó el de las habilidades, el de los estados, el que va cambiando de estados, que para mí es el personaje más complejo, y la partida era... Como os voy a comentar. Alfonso, te toca. Pues yo hago dos daños. Calvo, pues yo voy a hacer uno. Ah, no, espera, sí puedo hacer dos. Gabriel, mira, espera, empiezo. Dos con esta, cojo tal, robo carta, hago otros tres, tal, no sé qué. Vete sumando, coge calculadora. Tal, con no sé qué. En total, ¿cuánto he dicho? 25. Parecíamos el 1, 2, 3. 25, hostias. Ahora te cuento yo mi primera partida o sea, por el Safi con Gabriel. Se fundió todos él solo. Nosotros estábamos, pues, como testimonial. Venga, tú le decías, remátame este monstruo que ya te lo he dejado para que le des una hostia. Calvo, puedes, ay no, que es la de Alfonso. Es que era de vergüenza, o sea que no me pareció tan difícil. Yo creo que gané a la segunda y luego, pues hombre, no me parece un juego tan difícil, ¿eh? Claro, jugaste mal. No, muchos no sé, o sea, no, de verdad que no, no. En la segunda gané, en otras sí que palmas al principio del segundo acto, pero generalmente al tercer acto más o menos sueles llegar, no sé, bueno, por lo menos al malo del segundo acto, joder. Y luego ya está, pues, si le subes el nivel de dificultad, que es que esté yo al lado con otro personaje. Ya, ¿no? Eso no se ve muy mal. Pero sí depende, o sea, no deja de ser un juego situacional con respecto a lo que robas y lo que ya tienes y lo que te cuadra. Pero te puede dar mal y está claro. Es que no, sí, lo que es fundamental en este juego es cuando robas las cartas raras, que te empiecen a entrar en dos robos, seis cartas que no te interesa ninguna o que no te coman entre sí. Entonces, ahí ya van mal. O los artefactos que te cuadren con lo que estás haciendo. Tal, eso claro, sí, bien. Eso. Pero como, bueno. como el digital, la ventaja del digital es que es mucho más rápido. Aquí de repente llevas una hora jugando y te salen mal las cartas, pues como joder. Ya, what if. Bueno. Vale, pues nada, venga, otro rewind. Ah, bueno, ya quedaba yo. Cloudspire. aprovechando que venía el verano y nos quedamos solos Alfonso y yo, rescaté el Cloud Spire, echamos una partida en competitivo para refrescar reglas, luego jugamos el primer arco de la campaña en cooperativo, fantástico, fenomenal, y luego me lo llevé en verano para jugar yo con los Brownen la primera campaña, que son 4 escenarios. Y bueno, mi objetivo del verano era hacerme un escenario porque no lo había ganado ni una vez después de 30 o 40 partidas que llevo al Cloud Spire. Y os diré que el primer escenario lo pasé con un punto de los 3 posibles, el segundo con otro punto y el tercero con 2. O sea que voy con 4 puntos, pero sí os digo que el último escenario ya lo he intentado 3 veces y no lo veo. Y otra cosa muy importante es que tengo absolutamente, por lo menos a día de hoy, interiorizadas las reglas y es la primera vez que me pasa que tengo la sensación de que estoy jugándolo bien. Supongo que muchos de vosotros os pasará muchas veces, por ejemplo, en Fields of Fire o juegos de estos con una complejidad enorme, que por mucho que juegues siempre tienes la sensación de que te está olvidando alguna regla, alguna mierdecita, alguna esto. Entonces siempre. Y luego revisas las reglas y dices, coño, si es que esto lo tenía que haber hecho. Pues ahora lo juego, yo creo que a la perfección. Después de tanto ensayo y error, y estoy muy orgulloso, la verdad, que estoy muy contento del reto del verano. Y bueno. Hay que tener un par de huevos para decir que estoy jugando bien al Cloud Spire. Pero pues, para lo que yo lo diga, con lo inútil que soy, estoy. Vamos. A ver, yo creo recordar. Me parece un juegazo que no he jugado nada. Creo recordar que no era tan difícil en realidad. Lo único es lo de las. Es el típico juego que te lees las reglas, no entiendes nada, y hasta que no empiezas a jugarlo, no entiendes qué significa nada de lo que has leído en las reglas. El problema son las habilidades, cómo interaccionan entre ellas. Exacto, le pasa lo mismo que al Too Many Bones. Cuando coges tu personaje, dices tú, madre mía, y lo diferente que es y las estrategias. Pero lo que es a nivel de reglamento no era tan. Sí, las reglas no tienen mucho, lo que pasa es que las habilidades, cómo interaccionan entre sí, las situaciones que se dan, eso es lo hipercomplejo. Pero bueno, gran juego. Yo me molaría volver a jugarlo, desde luego. ¿Pero en competitivo o en cooperativo? No, competitivo. Cooperativo, eso no lo veo. Tío. Pues es que ellos lo han jugado en cooperativo. Mira que me gustan los cooperativos, pero. No tiene sentido, en cooperativo, no. Hay que currarse ahí. O soy yo el que no coopera, pero este juego. No, a mí me gusta el competitivo, vamos a ver. No tiene nada que ver con cooperar o no. Estoy de acuerdo. Son escenarios diferentes, ¿eh? Sí, sí, ya. Vale, pues eso es Cloud Spire. Yo tengo algún rewind más. Voy a toda leche, si queréis. Bueno, uno es, jugué. Ahí volví un poco loco para conseguir un Betrayal at the House of the Hill o como sea, para que me iba de vacaciones y pensaba que podía encajar súper bien. Entonces me lo dejó Preacher, pero lo tenían por ahí en la tienda. Y iba a comprarlo, no lo encontré, estaba agotado en todos lados, intenté comprar por nada y me dijo él, oye, pues si quieres tenemos aquí uno en la tienda y tal, y digo, pues lo pillo. Y joder, menos mal que no lo compré, tío, porque, o sea, fracaso de partida, como no me ha pasado en bastante tiempo. Es verdad que hay grupo nuevo, gente novata, tal, y no les hizo ninguna gracia. Luego encima, cuando salió el traidor, hay escenarios de traición en la que es todos contra todos, entonces tampoco tiene gracia, porque de repente es todos vamos a nuestro aire y de repente todos a nuestro aire a cuchillo, pero no hay uno que sea el malo, con lo cual. Y es verdad que luego el juego mecánicamente no tiene nada, ¿sabes? Entonces es un. Se quedan súper fríos. Es un juego ideal para gente que juega, pero quizás más de forma más casual y que te metas en una partidita aquí a echarte unas risas y tal. En la tienda, por ejemplo, esa copia que tenemos se ha jugado mucho. Yo la jugué allí y me lo pasé pipa con 6 o 7 personas y tal. Y se dan situaciones muy graciosas incluso entre dos conocidos. Entonces yo creo que es muy grupo dependiente, muy, no sé. O muy grupo dependiente o más bien eso, que te pueden salir algunas. O sea, son muchas casuísticas distintas, muchos escenarios distintos y tal, lo cual está guay. Pero bueno, que puede salir alguno más rana, efectivamente. Y una pregunta, ¿por qué te decidiste por ese y no por el que tienes de Chulu? Primero, siendo un grupo grande. Bastante más aparatoso. Y porque es bastante más sencillo. Mira que el Chulu es muy sencillo. El Chulu, ¿pero cuál el Chulu? De Chulu? Cthulhu de Mayday. El Chulu de Mayday. No, el Insondables. ¿No? El Insondables, exacto. No, el Insondable ya no lo tengo. Ya no lo tengo. Ya no lo tienes. Ah, vale. No, pero también es bastante más complejo, ¿eh? Sí. Es que el Betrayal es un poco casual, como lo que juega Pablo ahora. No, el Betrayal era perfecto. Lo que pasa es que. Yo, bueno, es que perfecto son, no ha sido. No, perfecto en cuanto a nivel de dificultad, pero es que son muy Eurogamers, tío. Entonces, claro, el Betrayal. ¿Cuál el Insondables? te hubiera cuadrado sí, bastante más. Pero el Betrayal, si claro, no tiene nada. Entonces, si no te metes en el tema, no te metes en lo que estás haciendo, la partida encima no sale emocionante con el rival, tal, fue como bajón total, ¿no? Pero no, la explicación... Es un tema delicado, ¿eh? Porque las explicaciones... De hecho, ahora sufro mucho, me está pasando una cosa que es... Que claro, por ejemplo, ya voy con otro... No llega ni a Rewind, pero estoy jugando a la campaña Legacy del Ticket to Ride, el Aventuroso al Tren. Y claro, yo soy el que lo monta, el que lo desmonta, el que lo explica, el que lee las tal, el que hace todos los cambios y tal. Y joder, yo estoy haciendo mi partida y es constantemente, oye, ¿y se puede hacer esto? Oye, ¿y se puede no sé qué? Y normalmente eso no me molesta, pero en la última partida, por ejemplo, acabé desquiciado, en plan de, o sea, en mi turno no sabía lo que iba a hacer, tal, porque ya todo el rato pregunta. Y... Eso a mí me ha pasado un millón de veces cuando explicas un juego. Y me ha pasado con jugones, ¿eh? O sea, de decir, joder, sí, estoy tan pendiente de explicar. Sí, pero con jugones pasa menos porque... Una preguntita. Sí, pero... Permitirme un inciso. Pritcher, ¿a quién le explicas juegos? Porque a nosotros no. Quiero saber a quién se lo explicas. Vosotros no lo hago por eso mismo, porque es... Pero con vosotros o con cualquier jugón, enseguida, oye, pues miras la hoja de ayuda o coges las reglas o tal. Si es una duda sencilla, ¿sabes? Es una tal. Pero aquí no hay esa, ¿sabes? No tienes esa costumbre. Entonces, de hecho, son cosas que a lo mejor ya he dicho o lo que sea. Pero o este símbolo que ya ha salido 27 veces y ¿sabes? Y a lo mejor vosotros lo miraríais o no sé qué. O en vez de preguntármelo a mí, se lo preguntas a Gabriel porque yo estoy haciendo mi turno y ¿sabes? Tal. Pero ahí no, ahí es dice mí, que no, sí. Como que no con la cabeza porque... No. Uy, apáñate, no, luego ya que te... No. Es que cuando oigo estas cosas, doy las gracias a todos los grupos que tengo, con las personas con las que juego, porque hay hostias por cualquier duda, si lo explico yo, por coger el libro de reglas, el que sea, para rápidamente echar un cable. O sea, es increíble el commitment que tiene la peña. Pero no es para echar un cable, es simplemente por saber si has explicado bien o no. Sí, para corregirme, cabrones, ya. Yo en general no te había tenido tanto esta sensación, porque ¿sabes qué pasa? Que normalmente no juegas, si juegas un azul o juegas un tal, pues tampoco hay tantas dudas. Pero cuando ya el juego se va complicando como un Ticket to Ride Legacy, ya no suelo explicarlo, es que durante toda la partida tal, entonces normalmente tal, pero es verdad que por ejemplo el otro día, vamos, me lo notaron, porque estaba yo, o sea, me dan siempre mil gracias y me dan tal, pero es que el otro día, claro, tuvo cuando llega tu turno y dices, yo qué sé, ¿sabes? Digo, ya, pero bueno, en fin, nada, no es ni Rewind, era que me ha venido a la mente con lo otro. Vale, no sé si tenéis algún Rewind más. Yo. Sí. Ah, bueno, habla. ¿Qué quieres, pegarte? No. Venga, voy bastante rápido. El Warp's Edge, ¿vale? Porque ajá, se lo pedí a Calvo, me llegó el conservas y beben un poquitito de lo mismo. Y quería retomarlo porque el conservas, la verdad, es que a nivel de dificultad me dio un pelín sencillo en ciertos escenarios. Y quería retomar las sensaciones del Warp's Edge. Y la verdad, bien, pero me dejó más frío del sentimiento que tengo o de la idea que me había hecho del juego. Jugué 2-3 partidas y me dejó, o sea, no sabría decidirme entre el conservas y este. Creo que el Warp's Edge tiene más juego detrás y me mola un pelín más, pero es verdad que disfruto mucho las partidas del conservas. Y el otro, y así voy rápido, es el Unlock, pero el Gits, ¿vale? Que los tuve, se los regalaron a mi hijo y la verdad es que sí, muy chulo. No, mira que a mí estos juegos no me gustan, no me suelen gustar. Y lo he disfrutado mucho con él porque es muy interactivo en el sentido de que está todo el tiempo manipulando las cartas, mirando como un poco como en el de mayores, pero sin la penalización ni del tiempo ni de nada, sino que cuando revelas a lo mejor algo que no es correcto, te quitan una estrella y el escenario tiene X estrellas. Y sobre todo lo que fue más divertido fue cuando terminamos uno de los escenarios que dice, pues has conseguido 2 de 6. Dice, ¿cómo que de 6? ¿Doble de 6? Y es porque vienen numeritos escondidos en las cartas y no fuimos capaces de encontrarlos, de hecho. A ver, está bien hecho. Claro, Gabriel, ¿ahora que tiene? ¿5 años? 5, sí. Claro. Está bien, porque eso tal, pero enseguida si le das a eso se le va a quedar corto. Yo cuando lo juego con Gabriel, o sea, con Gabriel, perdón, con Edu, no sé si lo jugaríamos con 6 y tal, pero encima ya habíamos hecho escape room y ya habíamos tal, entonces se le quedaba un poco light, pero bueno. Pero está muy bien, es muy buen producto, está muy bien hecho. Lo que pasa es que, o sea, a mí me da un poco de cosa porque, claro, como son para niños, los escenarios son mucho más cortos, que duran 20 minutos o... No recuerdo, bueno, depende, el creo que nos duró media hora. Claro, pero bueno. Porque lo intenta todo, lo prueba todo, o sea... Claro, pero un log normal son mínimo una hora cada escenario, ¿sabes? Entonces claro, sí. Pasas de... Ese es el doble de duración al final de toda la caja. Entonces, también bueno, en la caja te viene más. Al niño le da igual, pero tú... El niño mantiene la atención durante más de 20 minutos... Sí, sí, no, por eso, cojonudo, porque la mantuvo de... Cuestión de costumbre, Cuestión no, de pero costumbre, lo ha hecho a propósito, precisamente como acaba de decir Calvo. O sea. Sí, estoy de acuerdo, pero que tiene sentido para niños tal, pero bueno, que. Pero también te digo, cuestión de costumbre. Una cosa que tiene Edu, que como lleva sentado tal, se mete el otro día la partida de Ticket to Ride, fueron 2 horas y algo, Y ahí sentado y tal. O sea, que, sí, que está muy guay. También, si no los habéis probado, los que han sacado, que van ya como 8 o algo así de Unlock, que son más pequeñitos y que son un estuchito con una suelta. Te puede durar 40 minutos la partida, más o menos, y la verdad es que están muy chulos, tío, como una metadona así, un pequeñita de coger y decir, venga, pues nos echamos uno de estos, y además creo que salen por 6 o 7 pavos cada uno. Está muy bien. Muy bien, venga, ¿y Calvo, qué tienes por ahí? Vale, yo tengo 2, uno es el Recuperamos 4 y Recuperé el Tichú, que hacía como 2 años que no lo jugaba, madre mía, de verdad... Qué juego de bazas más increíble, me parece, es un auténtico 10, es una obra maestra y cuando lo juegas con gente que sabes, es una maravilla, la verdad que mola muchísimo, es muy recomendable a 4, brutal, el Tichú siempre en mi equipo, aprovechando que Maldito había sacado la nueva edición con la cajita y tal, pues lo jugamos. Y el otro que recuperé, porque me apetecía jugar al Nations, pero no me apetecía llevarme la caja a la playa entera, entonces me llevé el Nations de dados con la expansión y madre mía, cómo mola. O sea, no me suple el Nations original, pero te entretienes durante media hora, te mantiene muy, muy, muy, muy entretenido. Me gusta mucho ese juego. Nations de dados, muy bien. Te da la misma sensación. Es muy chulo, ¿eh? O sea, cuando me enseñaste, me... A pues si da la misma sensación, no contéis conmigo. No, la misma sensación tiene las mismas fases, entonces... Pero a vosotros os gusta el Nations, a mí no pasa nada. Sí, pero me pareció muy guapo, o sea... Para jugarlo en 20 minutos. Eso está agotadísimo, sin editorial y sin nada, claro, ¿no? Sí, sí, total. Sí, está muy mal, muy mal. Eso siempre se dice que cada vez que se habla de reedición, el que antes pide una reedición es el Nations. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Pues venga, reseñas, ¿qué hay por ahí? ¿Pritcher, tienes algo o no? No, yo quiero escuchar a ver a qué han jugado estos dos durante todo el tiempo que han estado sin venir por aquí, que han estado jugando. Pues venga. Sí, pero telita. Bueno, pues como nos arrancáis, telita, empiezo, si yo, no empiezo yo muy rápido, porque es casi medio rewind. Y además va un poco contracorriente. Yo he estado jugando estos días, terminando, Hostage Negotiator, el Karen modo, el modo carrera. Espera, lo estoy escribiendo aquí. El Hostage Negotiator es este juego que luego se ha sacado la reimplementación del Final Girl. Por eso digo que voy contracorriente, porque todo el mundo es que el Final Girl es mucho mejor y todo eso. No opino lo contrario, porque realmente Final Girl no lo he probado. O sea, solo he visto vídeos, reseñas y tal. Entiendo cómo funciona, pero no tal. Y yo el Hostage Negotiator, de hecho, el original, le tengo bastante manía, lo odio bastante. Pero... Bueno, mucha gente insistía en que el Carrier Mode este, dieron, o sea, el Hostage Negotiator sacaron 2 cajas y luego sacaron, bueno, 1000 expansiones y luego sacaron un modo carrera, que lo que hace es enlazar partidas de tú eres el negociador, ¿no? Y yo tengo que decir, sin conocer el Final Girl, no sé cómo tal, que es totalmente diferente la sensación de jugar el modo normal de Hostage Negotiator, que tiene un azar que te mueres y tal, a jugar el modo carrera. Cambia mucho solo por varios detalles, pero principalmente por el hecho de que todo lo que haces en cada partida tiene una importancia. Bueno, todo lo de los Legacy. Es decir, básicamente tú cuando empiezas la campaña, que son como 10 escenarios, van a ser, bueno, depende un poco, pero 8, 9, 10 escenarios, o sea, 10 negociaciones diferentes. Se supone que tú eres un negociador que a lo largo de tu carrera vas evolucionando tu rango en la policía y vas enfrentándote a eventos de tal, con todos los secuestradores que hay, pues cada uno es diferente, pues eso, vale. Pero la historia es que enlaza unas partidas con otras en el sentido de que te mete mierdas de una partida a otra, pero además una de las cosas más guays que tiene es que tú tienes un total de rehenes para toda tu carrera. Entonces, no sé si son 35. Entonces, claro, no es lo mismo. O sea, cada rehén que salvas cuenta de verdad, porque en el momento que te quedas sin rehenes para hacer el setup, has perdido la campaña. Entonces mola bastante, porque no se trata solo de salvar rehenes, porque en el otro, oye, si salvas más de la mitad de rehenes y matas al secuestrador, ya has ganado, ¿no? Ya se considera que has ganado y ya está, ¿no? Entonces había un punto en el que ya, cuando ya se había salvado a la mitad de los rehenes, pues ya ibas a conseguir la carta de matarle y a tomar por saco, ¿no? Aquí no. Aquí tienes que intentar salvar a todos los rehenes porque pues eso luego te va a repercutir. Y luego, bueno, pues ya está, cada negociación es distinta porque todos tienen sus variantes y tal. Lo que es la mecánica del juego viene a ser lo mismo, aunque es verdad que vas desbloqueando cosas, típico que tiene cajitas, sobrecitos, no sé qué. Hoy he abierto, por ejemplo, uno de los finales alternativos y he flipado porque es una movida un poco loca, no voy a hacer spoiler, pero bastante loca. De hecho, no se parece nada al juego. Pero bueno, me hace que la mecánica, que no la aguanto mucho porque, joder, empiezas a tirar y como salgan mal las tiradas es imposible. Con todo lo otro le veo gracia, porque tiene un poco de sentido. ¿Sabes? No es, pues vuelvo a empezar. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues es Hosting Negotiator el modo carrera. Yo no sé si Calvo lo ha jugado, creo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, yo he jugado al Hosting Negotiator, que odié, al Career Mode, que me pareció algo mejor, pero que me seguía dando esa sensación de que no estoy haciendo nada. Y el Final Girl también lo he jugado y mejora mucho todo lo anterior, porque ahora tienes un tablero en el centro que tienes como una, te metes mucho más en la película, tienes una aventura que hacer y está muy, muy logrado, pero aún así tampoco me ha cautivado. Es que la mecánica... Pero el Final Girl es, yo creo, de las tres el que más mola, porque es el que está más afinado de todos. Y con las aventuras que tiene y con el tablero central, eso mola mucho. Mola mucho. Uh-huh. Vale, yo ya digo, a mí la mecánica es la que es y efectivamente tiene un tema del azar y tal, que tiene mala... Es verdad que aprendes a jugarlo y es otra historia, pero el hecho de que tiene relevancia a todo lo que haces, eso sí me mola más. Pero... Bueno, pues nada, eso es Hosting Negotiator. Venga, no sé si queréis comentar algo, bueno, entiendo que no, ¿no? Pues nada, pues ya está. No es mal juego, ¿eh? O sea, a mí me gusta bastante. El modo carrera no lo he probado, pero lo puedo dejar cuando le dé otra, te lo dejo. Perfecto. Venga, pues qué de reseña tenéis por ahí, a ver. A ver, yo muy rápidamente, porque no voy a hablar del juego en sí, porque es un juego que ya conocemos todos, el Great Western Trails, Nueva Zelanda. Estaba el primero, que sacaron la expansión con los raíles, que está muy bien, es un juegazo. Luego sacaron la Argentina, que bueno, mejor me parecía muy igual al básico, al de siempre, pero con este Nueva Zelanda, que es el tercero de la serie, me parece que ya ha cuadrado el círculo, me parece que ya ha hecho el juego, es la obra maestra y os voy a explicar por qué, os voy a explicar las diferencias y por qué. Las diferencias con el Great Western Trail, lo que tiene es que ahora tienes un tablero como el de los raíles, en el que vas navegando y vas desbloqueando localizaciones para poder colocar discos cuando llevas, porque este va de ovejas, cuando llevas las ovejas a Wellington. Luego tienes un mercado que se configura con cartas, algunas fijas y otras aleatorias por partidas, que puedes ir ganando a lo largo de la partida y que van incorporando a tu mazo, que eso mola también porque es muy dinámico el mercado y eso le da un plus. Y luego además cada oveja, aparte que cuando llegas a Wellington las puedes vender como siempre, tiene un nuevo símbolo que es un ovillo, que es, por ejemplo, si tienes un valor de oveja muy alto de venta, pues el de ovillo será muy bajo y al revés, si el valor de venta es muy bajo, el de ovillo es muy, muy alto. ¿Por qué? Porque ahora lo que puedes hacer es esquilar las ovejas y esa parte de esquilar te va a dar, igual que si las vendes, te va a dar dinero, pero además vas a poder poner discos, vas a poder desbloquear tu tablero y vas a poner discos en unas localizaciones que son de esquilar, ¿no? Entonces, bueno, como que ahora las ovejas que a lo mejor no te pueden servir para nada, pues sí te pueden servir para esquilar. Con todo esto hace que el juego sea un poquito más difícil, pero sigue estando todo muy bien implementado, muy bien integrado y hace que lo disfrutes muchísimo. Quizás se vaya un poquito más de tiempo, pero hace que, o sea, si el juego ya de por sí es muy bueno, con estos pequeños cambios hace que sea muy rondo. Sobre todo el mercado, que le da un plus muy guapo porque le da mucha variedad a todas las partidas, ya que muchas de las cartas se configuran de forma aleatoria. Entonces, ¿Cuánto está la partida? ¿Dos horas? ¿Una hora y media? O... Bueno, ayer con uno que no se acordaba bien de las reglas de inicio, tardamos a 4 jugadores 3 horas. Pero sí. Yo, sí, es que a 4 es un poco denso. Pero yo lo he jugado en a 2 a 1 hora, a 1 hora y cuarto. Joder, hay diferencia. Por eso, claro, es que si hay uno que no ha jugado... Sí es cierto que meterte el Great Western entre Nueva Zelanda, si no has jugado a ninguno de entrada... Las reglas vas a sufrir, ¿eh? Eso sí es cierto, porque si ya el Great Western Trail, si lo habéis jugado y lo recordáis, las reglas son densas, con todo esto nuevo que incorpora es como bastante más cosas que añadir y ralentiza más, eso sí es cierto. Pero muy, muy disfrutón, la verdad, muy, me ha encantado, estoy muy, muy contento con este juego. No es mi tipo de juego, no tal. Gabriel y Pritcher está muerto, ¿no? Estamos dormidos. Vale, pues nada, y eso que he sido rápido, ¿eh? Y eso que he sido rápido. No, muy bien, no es lo de verdad, pero... Yo jugué al primero y no sé, no me quedaron ganas de jugar. O sea, bien, un juego muy, muy bien hecho, muy bien parido, pero que no me dejó con ganas de... Al primero decían que con la expansión mejoraba mucho, luego que, como dice Calvo, que ha ido mejorando con las distintas ediciones y tal. Aunque el primero eso... pero yo creo que es para muy fans del juego, o sea, hombre, el primero no está nada mal tampoco, o sea... No, sí, yo estoy diciendo que eso que está bien, pero que no me llama para probar, o sea, que me lo pones por delante y me lo voy a jugar con pereza, ¿no? O sea, uno de estos juegos que sí, que ves que está bien hecho, que tiene, que está bien engranado todo, que todo funciona bien, pero que no... en mi caso no me transmite. Y luego un detalle, posiblemente cuando lo pones en mesa, si veis fotos, el Great Western Trails, el básico, el original, ocupa muchísima mesa. Este Nueva Zelanda ocupa como o sea, es muchísimo la cantidad del despliegue que tienes, fichas, cartas, tal. Tiene un inserto que cabe todo a la perfección. O sea, no dirías, con todo lo que hay fuera, dices, esto no cabe, pues perfecto. O sea, es increíble, no sé cómo, parece magia. Muy bien, muy logrado. El inserto, 2 dedos para arriba. 2 dedos y medio para arriba. ¿Dirías que es lo mejor del juego el inserto? No, que lo mejor del juego es que no lo juegue contigo. Ah, entonces lo vas a disfrutar mogollón. No me pienso acercar ni con un palo. Ni a mí. Muy bien, pues venga. Gabriel, ¿qué tienes tú por ahí? Venga, voy a hablar de uno que no quiere que hable Calvo, ¿vale? Que va a ser del Kingfire... Delve. ¡Juegazo! ¿Kingfire qué? Kingfire Delve. D-E-L-V-E. ¿Vale? Y es la caja de Vain's Glory Scroto. El escroto de Vain's Glory. Vale, vale. ¿Y qué? Bueno, esto es un juego de Kevin Wilson, ¿vale? De una editorial reciente que es Incredible Dream Studios. Y a ver... Es un juego solitario o a dos. De hecho, me ha gustado más a dos que en solitario. Se podría decir que va en el empaque del 20, ¿vale? Que diría, no tiene nada que ver, pero va en línea de juego. Aquí tenemos una cajita bastante pequeña con un mazo principal, que es un poco el pozo en el que nos vamos a adentrar de la mazmorra, que tiene diferentes tipos de cartas que son enfrentamientos a los que tenemos que lidiar, ¿vale? Poniendo fichas de progreso o comiéndonos cuando no conseguimos superarlas, sus efectos negativos. Entonces, llevamos un personaje, ese personaje tiene un mazo determinado en el que vamos a ir robando cartas y vamos a jugar las cartas que tenemos en mano, vamos a jugar una, ¿vale? Y dependiendo de si jugamos en solitario o en cooperativo, nos va a poder apoyar la persona que juguemos o nos vamos a poder apoyar con nuestras propias cartas. ¿Por qué? Porque las cartas tienen un color de referencia que es a lo que te puedes enfrentar como prueba, ¿vale? Tienen rojo, azul, verde y no me acuerdo cuál es el otro. Rojo, azul y verde, ¿vale? Y con esas cartas que tienes en mano, que tienen el mismo color, te vas a enfrentar a una prueba. Tienen una fuerza en la parte superior de arriba y con una tirada de dados tienes que intentar poner tantas fichas de progreso como la fuerza de la carta que esté en ese momento a la que te estás enfrentando. Si no lo consigues, pues tienes que comerte la penalidad del enfrentamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la gracia? Que vienen tres villanos diferentes y el villano no te puedes enfrentar a él si no has vaciado el pozo, si no has ido hasta el final de la mazmorra. Y una vez que vas al final de la mazmorra, se supone que el villano no tiene ninguna debilidad, ¿vale? El resto de enfrentamientos que acabamos de comentar, a los que nos vamos a enfrentar a lo largo de la partida, tienen debilidad a un color, rojo, verde o azul. Vale, pues el villano no, pero tiene unos esbirros que lo están protegiendo, que ellos sí que cuando los derrotamos le dan una vulnerabilidad a un color. En nuestro mazo podemos tener los mismos colores, las mismas cartas, los mismos colores y cartas en blanco. Bueno, el caso es que cuando nos quedamos sin cartas en la mano o cuando queremos, no robamos al final del turno, sino que vamos a coger una acción entre medias, que es la de reponer la mano. Y eso hace que robemos de un mazo que es el mazo de exhausto, que es una de las maneras de perder la partida. Empezamos o con 10 de vida o 8 en modo experto, perderíamos si llegamos a 0 de vida y la vida se comparte entre los dos jugadores, ¿vale? Si juegas en solitario y tienes 8 de vida, juegas a 2, sigues teniendo 8 y cuando tienes una penalidad de pérdida de vida, la vida es compartida, es el mismo valor para los dos jugadores. Y lo otro es robar cartas de exhausto, que dependiendo de la caja que tengas de este Kingfire Delph, son diferentes. Y aquí en Vainglory Grotto lo que tienes son una copia que viene tres veces, que si robas tres veces esa carta, pierdes. Otra que, bueno, que no voy a hacer más spoil por si la gente lo quiere probar sin saber lo que viene, pero ahí vienen las condiciones también de perder la parte. Y es muy disfrutón, la verdad, porque tienes que tener un equilibrio entre lo que juegas, la tirada de dados, que es un poco un push your luck, y además lo que te puede apoyar el compañero sin malgastar cartas, porque malgastar cartas lo que te hace es robar cartas de exhausto, de cansancio, y entre más cansado estés, más probabilidad de perder tienes. Entonces, mola bastante. O sea, es muy, muy resultón. No compones el mazo, son siempre las mismas cartas las que tienes, lo único que tienen diferentes habilidades y dependiendo a cada prueba a la que te enfrentas, la vas a querer hacer con una o con otra carta. Hay cartas que te dicen, pues te doy más fuerza si es una trampa, o más fuerza si es un obstáculo, si es un puzzle, si es un combate. Entonces, tienes que ir gestionándolo. Lo interesante es que también el malo o el jefe final no sabes nunca su característica, ¿vale? Vienen tres y cada uno tiene una característica diferente en cuanto al desarrollo de la partida. Pues puede ser que si le has puesto muchas fichas de progreso a tal carta, tenga más fuerza. Si le has puesto, si has ganado muchos enfrentamientos, tenga más fuerza o sea más resistente a lo que sea. Entonces, tienes que jugar un poco con el desconocimiento del villano. Y Calvo, si me he olvidado algo, adelante. No, la verdad es que lo has explicado muy bien. Añadir que a cada enfrentamiento que tienes, además de la fuerza con la que vayas, vas a tirar unos dados. Los dados los estoy enseñando a cámara y los estoy enseñando a cámara porque... Que no se hace. Dejarme hablar que sé lo que me digo, porque no solo voy a enseñarlo, sino que lo voy a explicar. Estoy enseñando unos dados a cámara que tienen las tres caras de los enfrentamientos a los que vamos a tener, los tres colores, pero lo que choca de estos dados, que no sé si se ven, es que están muy desgastados con muy pocas partidas. Son de muy, muy, muy mala calidad los dados, eso es una pena. Porque están muy desgastados, es una pena. Hostia. Porque entonces sudáis ácido. No hace falta. Solo cuando se chocan entre ellos es que se van quitando. Están bastante mal. Entonces, cada vez que haces una prueba, no solo te apoyas con la fuerza y con las cartas que te ponga tu compañero, las que puedas añadir tú, sino que tienes una tira de dados que te puede potenciar lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces siempre hay una cierta incertidumbre a la hora de realizar las pruebas. Y una cosa muy importante. Jugar carta es opcional, lanzar los dados no, es obligatorio. Y da igual que lo tengas superado, siempre tienes que lanzar el dado. Es Legacy. Qué tonto es. No es Legacy. No, pero te dice el juego, a ver, si ya tienes un enfrentamiento que está empezado, que ya tiene fichas de progreso, no tienes por qué jugar cartas, porque al final entre más cartas juegues, antes te vas a cansar y vas a robar del mazo de cansancio, que son lo que te va a hacer perder la partida. Lo que te dice el juego es que jugar carta es opcional, pero lanzar el dado no. A lo mejor te falta una ficha de progreso y los dados tienen vienen dos caras de cada color, entonces tres dados de cada, la probabilidad de que saques uno de progreso en el color necesitado es bastante grande. Entonces no tienes por qué jugar carta y gastar un recurso valioso para seguir adelante, vamos. Sí, porque acompañar continuamente a tu compañero no es... Bueno, porque al final estás gastando cartas cuando no es tu turno, al final te quedas sin mazo, tienes que volver a robar, gastar una carta de exhausto, bueno, en fin, que hay que medir muy bien cuándo gastar las cartas y en qué momento, cómo, si hacer una tirada solo de dados. Las reglas están bastante bien explicadas, la caja es muy pequeña, este es el primero de los tres que están en venta. Decirte, hay tres. Digamos que la caja lo que compone es... Un enemigo, o sea, un malvado que tiene tres versiones y luego dos héroes, ¿vale? Y un mazo, un pozo. Las otras cajas tienen lo mismo, tienen un mazo, un boss distinto con sus tres iteraciones y dos jugadores distintos. Ya han salido todas las cajas. Han salido dos, ahora en septiembre va a salir la tercera y tiene pensado, Kevin Wilson tiene más ideas para seguir explotando esta licencia. Pero, bueno, va a esperar a ver qué tal venta tienen las tres primeras para sacar las siguientes. Entonces, bueno. Vale. Luego, esto es en el mismo ambientación que un día que apareció Gabriel aquí con unas cajas de unos atadores. Correcto, sí, correcto. Que no tiene nada que ver, que es un Kickstarter descomunal que lo ponen súper bien, pero sí. que es el típico monster de esto de Kickstarter y tal, ¿no? Eso lo que es la ambientación, pero absolutamente nada que ver. Es el mismo mundo. Es el mismo mundo. El arte y todo sí veo que es parecido, pero... No, y el universo es el mismo, ¿vale? De hecho, te dice que puedes jugar con estas cartas, que son súper chulas, al otro, ¿vale? Sí, a medida que estabas hablando he enseñado un poco las cartas, porque por el anverso son como foil. La verdad es que las cartas son preciosas, de muy buena calidad, y choca un poco que los dados hayan sido tan malos. Vale. La edición es fantástica, la caja es súper dura, es muy bien, la edición muy bien. Muy bien de precio, sale un PVP de 18 euros. A mí me parece que es un producto fantástico, sí, la verdad que sí. Y lo que mola, a ver, ibas a decir, porque tienen tres cajas. En cuanto a rejugabilidad, digamos, que enfrentarte a las tres versiones del villano, pues se te va quemando deprisa y al venir solo dos héroes, pues también necesitas enseguida algo más de rejugabilidad en cuanto a las diferentes mecánicas que pueden tener. Y bueno, una cosa que... Pero está bien el hecho de que puedas entrar con 18 euros en lugar efectivamente, de con 60. Efectivamente, efectivamente. Sí, venga, totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que tiene muy chulas también el juego es que, lo que no he dicho, es normalmente el éxito de conseguir una de estas... Bueno, no me acuerdo cómo lo he llamado, pero bueno, el hecho de conseguirlo, ¿vale? Prueba. Lo que te hace es descartar cartas del pozo. Entonces, hay cartas que te dicen, pues descartas cuatro cartas del pozo. Entonces, enseguida vas avanzando mucho más deprisa, que es lo que hace también que no veas todas las cartas y no sepas lo que va a ir saliendo, porque nunca te va a salir una partida idéntica. Hay muchas cartas que se repiten, de hecho, tienen combos entre ellas de si consigues descartar esta y están en el resto, hay otras tres en la mesa, descartas todo, ¿vale? Y aplicas su efecto positivo. Entonces, es muy guapo porque nunca vas a tener una partida muy similar. Y nos ha molado más a dos que en solitario. Sí. Coño, Pritcher, está despierto. Sí, yo lo he jugado esta tarde otra vez a dos y ayer lo jugué en solitario y me ha parecido muy bien. Por cierto, hemos ganado, pero porque ha salido, yo creo que la versión fácil... Y muy bien, la verdad que a mí a dos me parece que está muy bien y se entiende muy rápido. Al principio suena un poco todo muy raro, pero a medida que empiezas a jugar, al segundo turno se entiende a la perfección y estás muy metido. Y de hecho, me han pedido otras dos cajas. O sea, ya voy, el siguiente pedido tengo que pedir cinco. Qué o sea, cuando le llegue el pedido, todo me lo va a mandar a mí. El solitario, tú puedes apoyar con dos cartas, ¿vale? Jugando a dos, un jugador juega su carta principal, aplica su efecto, su fuerza... ¿Vale? Y el jugador que está jugando con él puede apoyarle con dos cartas que tienen las cartas abajo en un valor con un color, ¿vale? Y puedes apoyar con ellas. Entonces son dos cartas de tu mano. Jugando en solitario, lo que pasa es que te apoyas a ti mismo. Es decir, que con tu mazo, con las cartas que tienes en tu mano, tú juegas una primera carta y además juegas las dos cartas de apoyo, o una o ninguna, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al ser todo compartido, la vida y la pila de cartas del mazo de cansancio, vas mucho más deprisa en perder la partida. Entonces tienes un poco más de tensión. En solitario es bastante más sencillo. El juego está muy bien equilibrado. Es decir, no gana siempre, no pierde siempre. Tiene un equilibrio bastante bueno. Pero es verdad que a dos te fastidia un poquitito más porque tienes que tener más una gestión correcta de lo que quieres apoyar y realmente ver si quieres hacerlo. En solitario, al estar solo... Y solo ir tú en esos mazos o en esa vida, te lo puedes gestionar de manera diferente. Luego hay otro factor muy importante que es la diferencia entre jugarlo en modo normal, que es a 10 de vida, o a 8. A 10 de vida quizás te dé demasiada licencia para hacer, para cagarla, ¿no? Para fracasar en algunas pruebas. Pero sí es cierto que con 8, esos dos puntitos, te hace pensártelo muy mucho porque llegas muy justo de vida al boss final. Entonces tienes que pensar muy mucho en qué momento perder vida porque sabes que vas a llegar muy mal. Entonces esos dos puntos son esenciales. Yo diría que la primera partida, jugarlo en 10, pues para ver cómo son las mecánicas y tal, pero una vez lo tengas aprendido, empezar con 8 para que te apriete un poco, porque si no, sí puede ser que sea un poco fácil, ¿no? O simple de llegar. Muy bien. Que Pritchard, que no era una crítica lo de estar que estaba despierto, si es porque estos dos se pueden hablar de cómo juegan cartas. No, y otro, aquí estamos tú y yo. No era una crítica, era que... No tengo que meter baza, pues no... Disculpar si nos hemos extendido en la reseña. No, claro, no, perfecto. A unos que juegan. Todo lo está diciendo Pablo. Bueno, entonces tú, Pritchard, ¿de qué vas a hablar? Bueno, de nada, no tengo reseña. Tienes que hablar del Harmonies porque he puesto la miniatura por tu culpa, del Harmonies. No vamos a hablar por la miniatura. Claro, a ver, pongo la miniatura y no hablamos de Harmonies. Habéis jugado todos, habéis jugado al Harmonies vosotros también, sí. Imagino. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues el Harmonies, que ahora está en segunda edición, pues es un jueguito de corte abstracto, familiar, que todo el mundo está comparando con Cascadia, con Azul y demás. Precioso. Básicamente, el tip, sí, muy bonito, de producción, sobre todo a nivel de las ilustraciones, porque de producción tampoco es que tenga mucho más. O sea, tokens de madera, las cartas que sí, que son tamaño tarot, con unas ilustraciones de animales muy chulas y demás. Pero bueno, el típico juego... que es básicamente lo que tiene son 4 o 5 tipos de tokens, que son distintos tipos de terrenos. Se van a sacar de una bolsa de forma aleatoria a unas losetas, pues de 3 en 3, como pasaba con las fichitas del azul. Pues cuando tú te llevas una loseta, te la tienes que llevar entera, ¿vale? No es como en el azul, que eliges solo un color. Entonces te vas a llevar 3 fichitas, que son terrenos: montaña, río, prado, árboles y ciudades, me parece que son. Y con eso lo que vas a intentar es ir haciendo un pool de unos patrones que se corresponden con las cartas de los animales que habitan ese tipo de terreno. Pues yo qué sé, me lo invento. Un oso lo que necesita es río y montaña. Pues en el momento que tú cumples el patrón de la carta del oso, si previamente la has cogido, que puedes ir cogiendo las cartas, cuando cumples ese patrón, puedes decidir en donde te indica la carta, me lo vuelvo a inventar, 2 montañas y una de río juntas en línea. Pues te dice que el oso tiene que estar en la montaña. Pues tú pones... retiras un tokencito de la carta del oso, que lo que vas a hacer es liberar unos puntos, yo que sé, 5, 10, 15, tantas veces como hagas ese patrón. Cuando completas la carta, pues te queda espacio para coger nuevas cartas. Tienes espacio, o sea, puedes estar jugando, digamos, a la vez con cuatro cartas. Poco más, al final de la partida vas a puntuar tanto por los puntos que hayas hecho, por las veces que hayas conseguido hacer los patrones de los animales, las cartas que tengas completas, las que tengas incompletas, pues hasta donde hayas conseguido hacerlas. Y luego lo típico también de los patrones de los terrenos, pues el río más largo, tantos puntos, o bueno, más bien tanto por cada casilla que te complete el río, cada conjunto de montañas si completan tal altura, tanto tal. Un juego pues que está teniendo muchísimo éxito, pues eso, pues... lo que decía al principio, pues en la línea de Azul o de Cascadia, para público familiar, pues muy chulo, porque con 2 reglas, pues tiene un juego que funciona muy bien, que entra por los ojos, y cajita pequeña, precio contenido, pues muy guay. No sé a vosotros qué os ha parecido. A mí, bueno, si queréis comentar vosotros, y yo luego os digo para mí cuál es la pega, si no lo habéis comentado alguno ya antes. Bueno, yo solo tengo ahí una partida en BGA, a ver si va esto, porque estoy ahí con mala conexión ahora. A mí me gustó, bueno, me parece una pasada de precios total, pero, y en esto hemos debatido tú y yo, me parece que tiene un puntito más de dificultad, no de jugar, pero sí de entender, de reglas, que el Cascadia, ¿vale? En el sentido de... que tienes lo de la... Bueno, o sea, básicamente en el Cascadia es jugar, coges 2 fichas, o sea, coges una ficha y una pareja y la colocas y ya está, y luego cada animal puntúa de una manera o como sea, punto, y luego puntúas mayorías. Y aquí el hecho de que uno rojo encima de uno tal es un edificio, uno no sé qué, la montaña tiene que ser tal, y luego cada uno puntúa según cómo estén colocados, según tal, le mete un puntito más de lo que es un Cascadia. No sé, no es que sea mucho más complejo, pero bueno, que es una cosa que yo que juego con gente que tiene poca experiencia, pues sé que de entrada les va a costar un poco más y me la van a preguntar 17 veces si puedo poner uno verde encima uno marrón, ¿sabes? Entonces, pues eso, un tal. Miramos si tenía como una décima más, ¿no? O dos décimas más de... O sí, nada. De peso en BGG. Pero bueno. En el juego viene una hoja de ayuda muy práctica para eso, ¿eh? Ya me imagino, claro, es que también... Ya, eso pero es, también eso hay es que una... entenderla, ¿eh? Hay que entenderla. Sí, hombre. Eso es una cosa que... Bueno, y ahora comentaremos... Bueno, yo quiero hablar un minuto del Forest Shuffle, que ahora espera, estamos... ahora voy, pero que ahora estamos jugando mucho en BGA y la experiencia cambia mucho, tío, en muchísimas cosas. No tiene sí, nada que ver. Vale, la, sí. Vale. Gabriel, arráncate, Gabriel. Que me arranque. A ver, yo creo que la diferencia, para mí no se parecen, ¿vale? El Cascadia, o sea, aparte de que es un abstracto y tienes animales y creas patrones, la, ya, o sea, bueno, se acaba, bueno, el juego. No, sí, no porque en cuanto a su mecánica no tiene... Sí, tienes razón. Nada, que eliges unas fichas y ya está. Sí, casi se parece más al azul, ¿no? Que, no, ni siquiera. Vale. Perdón. Bueno, el caso no creo que la libertad que te da el Cascadia en cuanto a escoger ficha loseta y la colocas donde quieres, la única restricción que tienes es al colocar el animal muchas veces en Cascadia, el resto lo colocas como quieras. Aquí sí que es verdad que te tienes que fijar mucho más en las cartas que has conseguido y ya no solo en las que has conseguido, en las que pueden venir bien a tu adversario para quitárselas, que no realmente... No, hombre, claro. Vamos sí, a ver. Sí que es broma, que es broma. Es decir, muchas veces... No lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí, por eso. No, pero tienes cuatro cartas. Puedes tener un máximo de cuatro cartas en construcción, vamos a decir, o en realización, ¿vale? Y eso sí quiere decir que vas a ir quitando piedritas. Muchas veces al inicio de tu turno o al final de tu turno no quieres una carta porque sabes que no vas a cumplir ninguno de los patrones que vienen, las que están. Pero tu adversario puede ser que sí, ¿vale? Y ya ese puntito es un poco más que lo que te puede pasar en el Cascadia. De hecho, en Cascadia muchas veces lo intentas, pero salen otras veces las mismas fichas o en algún momento determinado te viene. Aquí si se lo quitas ya se lo has quitado y no lo puede utilizar y pueden ser muchos puntos. Entonces, creo que tiene ese puntito más de complejidad. Después, a la hora de completar los diferentes patrones, no vienen el mismo número. Dependiendo de la carta que escojas, tiene como más patrones para completar o menos. Y dependiendo de si tiene más o menos, te va dando más puntos. Los puedes dejar incompletos. Porque hay momentos en la que se te va a coincidir o te va a duplicar las fichas que necesitas para completarlos. Entonces, hay veces que has empezado por uno y tienes alguna por ahí descolocada que sigues pudiendo utilizar. Es muy chulo, ¿eh? Yo solo he jugado una vez y claro, me bloqueé 17 veces a mí mismo. En plan de, esta ya no la puedo hacer porque no tengo donde poner otra roja aquí y tal. O sea, creo que tienes... Es mucho... Por eso digo que a mí me parece más complejo que Cascadia, por eso, porque es mucho más lesivo. Es más fácil equivocarse y cagarla, ¿sabes? Y una vez equivocado no... No, claro. A ver, comentar que tú partes con un tablero de jugador, cada uno tiene como un tablero de jugador... Con unas casillas en las que están prefijadas en las que puedes construir. Entonces, ya partiendo de ahí, que en el Cascadia puedes hacer lo que tú quieras, aquí tienes una cuadrilla que tienes que cumplir. Y por la parte de atrás viene otra disposición, ¿no? O sea, que tienes como dos posibles escenarios para ir colocando, ¿no? Y la hoja de ayuda, por una cara, es para una y la otra es para otra, ¿no? Entonces, yo creo que la dificultad de este juego no creo que sean dos décimas más que el Cascadia o todos los que estáis hablando. Me parece que tiene una dificultad bastante más elevada porque no ya solo tienes que hacer un patrón por los animales, sino también por la construcción de las fichas. Tienes que mezclar dos variables y luego encima tienes la visión espacial, que no todo el mundo la tiene, porque aquí ya empieza a ser como con alturas y cosas y eso es más complicado, más los patrones. O sea, creo que la complejidad es bastante más elevada que cualquiera de los anteriores, pero mucho, mucho más. Y luego que te tienes que ceñir a un patrón, a unos espacios de construcción que son muy limitados y que me sorprendió, a mí me sorprendió lo limitado. Y que es tan limitado que no da margen a error. O sea, como la cagues o no pongas bien una ficha o no, los patrones de los animales no los vas a cumplir. Porque te quedas con la carta bloqueada. Te quedas con la carta bloqueada. Entonces, claro, al final es otra de las cosas. Tú en el Cascadia vas haciendo cosas y, bueno, pues que llegues a los objetivos o no. Pero es que aquí tienes que coger los objetivos que te van a puntuar a ti. Y tienes solo cuatro espacios. Eso también es muy penalizante. Porque si coges una carta que a lo mejor solo la vas a hacer una vez y ya te ocupa un espacio. Por eso es tienes muchísimas decisiones para el poco espacio que tienes. O sea, me parece que tiene más de lo que aparenta, o por lo menos de la dificultad que tiene en BGG. Claro, y dicho lo cual, a mí me ha maravillado. Me parece un producto brutal. El precio, que son 34,95 PVP, me parece que está súper ajustado para el material que contiene y lo que da. Y estoy encantado con el juego y vamos. Y lo juego muchísimo por BGA todos los días y estoy flipando con el juego, la verdad. Muy bien. Yo lo que iba a decir es que como se ha hablado como una especie de sucesor de Cascade, en el sentido de que entraba en el mismo nicho, y a mí me llamó la atención que dije, bueno, ¿sabes? Ahora, o sea, yo es verdad que ahora soy más sensible en esos pequeños cambios de dificultad y tal, y me llamó la atención, que me parecía más denso, más apretado. Un poco lo que decíamos antes, en el Cascadia, pues tú al final, aunque estés jugando, vas a perder por 35 puntos, pero tú la partida la estás disfrutando. Aquí, cuando no te encaja la carta, no sé qué, no sé cuántos, ostras. La puedes llegar a sufrir. Sí, otra pequeña apreciación. Se dice que es un juego de corte familiar. Vamos a ver. Eso es lo que no creo. Eso es que no creo. Eso sí que no es así, porque puede ser que yo te explique las reglas y puedas jugar. Porque poder jugar, no tiene una regla difícil. Ahora bien, que logres cumplir con los patrones y tal y que cual, eso ya es otra cuestión. Que las construcciones, las hagas como las tienes que hacer, que estén adyacentes, que congenies todo, es muy complejo. Entonces, yo creo que eso es una percepción subjetiva que nos pasa a todos con todos los juegos. A ti este a lo mejor se te atraviesa un poquito más o te parece un poquito más difícil, como yo que sé. Y otro juego que a lo mejor es incluso más complejo, tú lo ves como de corte más familiar. Yo creo que no, o sea, que sí puede tener un puntito más de dificultad, sí, pero en el Cascadia también tienes que estar pendiente de las mayorías. Te voy a explicar el porqué. Porque el baremo es el límite es mi mujer. Mi mujer juega a Cascadia, mi mujer juega al azul, lo hace fantástico, fenomenal. Pero este tiene visión espacial y eso le cuesta. Entonces yo sé que esto es un puntito más para ella. Yo sé que este juego es más complejo que otro normal. A eso te voy. Si tú tienes pues como me pasa a mí como que nunca me acuerdo, el Cryptid. Yo se lo tuve que tirar a la basura, poco más. Igual. Por eso, corte familiar, las reglas las puedes enseñar. Las reglas son fáciles. Ahora bien, pues juégalo. Maravilloso. Pero objetivamente tiene la dificultad que tiene. Otra cosa es que luego a ti se te pueda dar mejor, yo que sé, la gestión de recursos, peor la visión espacial o la planificación de acciones o tal. Yo no creo que sea, o sea, no, sí que creo que puedo tener un puntito más, pero no creo que sea tanto. Yo creo que un Cascadia jugando un experto con alguien novato puedes estar más o menos a la par, pero un Harmonies no. Como hayas jugado muchas partidas y el otro no, es imposible que te gane. Yo creo que no. En un Cascadia le vas a sacar, un experto con alguien que no tiene idea, le va a sacar un 40% de puntos, pero en un Harmonies le puede sacar un 80% de puntos. Bueno, a eso me refiero, por eso también. Sí, eso es una dificultad, vamos. Por eso, para todos los públicos, ojo, cuidado, ¿eh? Pero ahí no entraría el peso del juego. Una cosa es a la hora de jugarlo, lo que te puede sacar un experto y cómo asimilas. Lo que asimile la persona que está jugando, y otra es en cuanto a la explicación del juego y el peso que tiene realmente a la hora de jugarlo, que es un poco un ejemplo de lo mismo. Forest Shuffle, ¿qué peso de jugarlo puede tener? Un 2 si llega. Claro, o sea, jugar es sencillísimo. De hecho, me ha maravillado, no se explica nada. Ahora bien, como te he cojado un Gabriel de la vida, lo que pasa es que hoy he compensado, pues luego he echado otra con él y la segunda más o menos. Pero ayer yo estaba que me iba a dormir y decía, digo, me va a dar la noche este cabrón. Me estaba triplicando en puntos, macho. Una pasada. Bueno, que no sé si queréis decir algo más de la Harmonies. Sería por ir rápido con... Juegazo. No, es muy chulo, ¿eh? Muy bueno. Yo la única pega que no lo habéis dicho, de hecho me parece que por lo que ha dicho Gabriel le parece justo al contrario, es que para mí me pareció súper solitario. Muy solitario. Sí. A ver. Sí. Correcto. No. Habría que sentarse con Gabriel. Habría que sentarse con Gabriel. Tiene mucha más pelea el Cascadia en ese sentido. Me parece que tiene mucha más pelea por las mayorías. ¿Eh? Y sí. Sí. Si te fijas más en qué está haciendo el otro. La mayoría, cuáles son las mayorías, tal. Sí, en qué fichas le pueden hacer falta. Aquí, como tienes que coger 3, vas a lo tuyo. Y en el Cascadia tú te estás fijando, claro. Hostia, este tiene suelto, no lo voy a dejar otro oso. ¿No? O sea, me parece, es verdad que al estar tan limitado el espacio tampoco puedes coger fichas por joderle al otro, porque las tienes que poner. Vamos, ¿no? Yo de hecho lo he jugado en solitario el Harmonies, y aparte de ser sosísimo, porque el sistema de puntuación sí que es verdad que es un truño, el del solitario, la sensación es la misma. O sea, si quieres practicar, es jugar exactamente lo mismo. Claro, todo depende de, a ver, cuando vas a coger, y aquí ya entran los diferentes niveles o la estructura hacia arriba. Es decir, hay una condición de final de partida, es que solo te queden dos huecos libres, ¿no? Claro. Entonces, tú puedes coger fichas del adversario que le vengan bien siempre y cuando las puedas apilar, y eso es muy importante. Es decir, tengo una ficha que me viene bien con dos del adversario que le viene bien, o tres que me vienen bien para mí solo. Yo no voy a coger las tres que me vienen bien a mí solo. Voy a intentar siempre coger las fichas. Si se pueden apilar y tengo sitio y espacio, lo voy a hacer. Entonces, ¿es solitario? Sí. No, a ver, que eso lo haces tú, los demás ya hemos contestado la pregunta. Bastante tengo yo con organizar mi terreno como para encima estar mirando lo que me mierda que meterme para que no te venga bien sí, a ti. Sí, pero la partida que jugamos en físico tú y yo lo miré y te jodí una así. Y me dijiste, ¿serás hijo de fruta? Pues sí, claro, pues no te la iba a dejar. No, pero no te lo dije por eso, lo dije en general. Ay, bueno, sí, pero es, o sea, verdad que lo puedas sí, hacer... Que lo puedas hacer de vez en cuando, que veas una jugada que dices tú, ah, pues esta me va bien, ah, pero esta también me va bien y además le va mal a él. Una cosa es que te pase de forma casual y otra cosa, creo yo, que es que puedas decir que el juego tiene interacción. No, interacción no, pero a ver, es lo mismo, en el Cascadia tú la puedes recuperar esa interacción. Puedes ir quitarle los osos y con las fichas no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, las hojas, las piñas. Puedes sacar otra vez todas las fichas, puedes sacar otra vez todas las losetas, entonces lo tienes bastante fácil. Bueno, que quiero comentar rápido Forest Shuffle, un poco por encima, que ha sido esta semana, nos hemos puesto ahí en BGA un poquito tal, y es un juego de cartas en el que vas básicamente creando un bosque y poblándolo de animales. La gracia que tiene es que hay dos tipos de cartas, una de árbol, que hay 8 tipos de árboles diferentes, que cada uno apunta de una manera, y luego los árboles, por los 4 lados de la carta, le puedes colocar animales. Entonces, las cartas de animales vienen divididas, ya sea horizontal o verticalmente, entonces cada carta tiene 2 animales, o bichos, o animales, o pájaros, o lo que sea. Entonces, tú cuando juegas la carta, pues en función de por qué lado del árbol la coloques, pues puedes colocar unas u otras, básicamente. Y luego ya es combinar. Bueno, las cartas se pagan con las propias cartas de la mano. Entonces tú, hay cartas que cuestan 0 y la bajas y listo. Y hay otras cartas que tienen coste, pues tienes que pagar con otras cartas de la mano. Algunas de esas cartas, si las pagas con cartas del color correspondiente, por así decirlo, que tienen un simbolito, lo que hacen es que tienen un bonus, pues que te dan, robas 2 cartas más, o que tienes un turno adicional, o cosas así. Entonces interesa a veces ver con qué pagas. Y el turno básicamente es o juegas carta y la pagas o robas 2 cartas de un claro central, que es donde se van jugando las cartas que va pagando la gente, o del mazo. Y básicamente es eso. ¿Qué tiene este juego que me ha llamado la atención? Primero, me gustan este tipo de juegos de cartas y tal. Tiene una cosa que para mí sí es novedosa, frente, por ejemplo, a un Race for the Galaxy, que es muy similar, que tienes cartas, robas cartas y pagas con las mismas cartas que robas y todo el rollo. El hecho de que las cartas con las que pagas van al claro y que puedes llegar a volver a recuperarlas. Esa cosa me mola un montón. Que tú puedes... Tengo esta carta que no quiero usarla para pagar, pero necesito pagar esta otra y es del mismo símbolo y me beneficia. Me la puedo tirar al claro y rezar porque el otro no la coja en el turno siguiente y la puedo volver a recuperar. Porque me vale para mi combo, no sé qué. ¿No? Pues o porque águila, no se vaya el claro a tomar por saco, ¿no? Que hay... O porque el claro, sí, cuando llega a 10 cartas, el claro se vacía. Pues ese puntito lo tiene. Por lo demás, lo otro que tiene es tipo Race for the Galaxy, tipo todos estos juegos de cartas que combinan por cada otro animal de este tipo que tengas, 5 puntos, porque no sé qué nada, es exponencial. Y aquí vamos un poco a lo que íbamos antes. Hoy acabó una partida, ayer Gabriel me ganó con 300 y pico puntos, hoy hemos acabado otra en 270 y tantos, y la que estoy con Pritchett llevamos por 100 y llevamos un tercio de la partida. Se te hacen puntos a porrillo. Tema, en BGA, maravilloso, porque te los hace. Yo esto en mesa, si lo habéis jugado, Gabriel, entiendo que sí. Primero, lo que debe ocupar. Y segundo, el contar esto me parece un infierno. Y si lo cuentas 7 veces, te salen 9 resultados diferentes. O sea, estoy convencido, ¿eh? Gabriel, o sea, seguro que te salen 9 resultados diferentes y cada vez más alto. A mí me parece... Gabriel dice 260, dices tú, yo 267, y él dice, no, yo 292. Tal, te va sobrepujando. Lo peor es que es verdad. Pero, y luego al final se lo repasas y esa es la última, sí, sí, va jugando con tus sentimientos. Pero me parece, mira que el juego me ha flipado, me parece precioso además también, pero me parece el motivo para no comprarlo, ¿eh? O sea, no lo he jugado en físico, con lo cual, si lo habéis jugado en físico, querría que me lo confirmarais, pero la cuenta de puntos de esto me parece el motivo para no comprar el juego. Sí, es muy Fantasy Realms, el caso es ese. Lo que pasa es que en Fantasy Realms son 8 cartas. Peor, ¿eh? Es mucho peor porque aquí tienes muchas más cartas. Y claro, luego puntúas primero por todos los árboles, que si has bajado, pues yo qué sé, imagínate 10 árboles, pues tienes que ver qué clase es. Como hay 8 tipos distintos, pues ya solo puntuar en árboles tienes un ratito. Y luego tienes las cartas de izquierda a derecha, que también tienes un ratito, y las de arriba y abajo. Entonces, bueno, sí es cierto que no en todos los árboles vas a poner arriba, abajo, derecha, izquierda. Sí es cierto. Pero bueno, que sí se te va, no tanto como la partida, pero se te va... Es muy Fantasy Realms en ese ejemplo, pero peor. Y ocupa mesa, sí, ocupa mesa. Bueno, normalmente cuando puntúas suele tener más o menos los mismos animales o los mismos árboles. Entonces, una vez que has contabilizado el de uno, la puntuación para el resto suele ser la misma. Es multiplicar, yo qué sé, si tienes un árbol que te da 10 puntos, tienes 3, pues te dan 30. No, tampoco es. Ya, pero ve cada animal, cada lado, cada no sé qué. Este árbol puntúa así, el otro puntúa asado, este es por número sí. Este es por. El conejo por cada mariposa azul que tengas. ¿Sabes? Joder. La seta por cada rana. Por saber cómo es el... Estoy buscando aquí fotos en BGG y tengo curiosidad, pues no va a salir, claro. Por saber cómo es... El bloque de notas, ¿no? Sí, tío, porque claro, que normalmente en un juego, oye, pues tanto por no sé qué, tanto por los terrenos, tanto por tal y tal. Aquí, claro, aquí es que realmente tienes que ir mirando, o sea, cómo has explicado el cargo. Carta a carta, o sea. Pero es así, hay tres epígrafes. Es árboles, izquierda a derecha y arriba y abajo. Ya está. Claro. Murió. Vale, a ver, yo tengo que decir que... Hola. Espérate, ¿qué cojones está pasando aquí, macho? ¿Qué me falta? Calvo, ya está. Joder, madre, perdón todos. Creo que estamos todos, ¿no? Sí. Vale. Es que no es peleable. Vale, no sé qué ha pasado. Y luego he sido yo, ¿eh? Luego ya he empezado yo a dar clic y ya todo el mundo. Perdona a los oyentes del podcast, porque depende, nos hemos caído todos y luego yo como... Se ve que como editor no soy... Has pulsado el botón del pánico justo cuando iba a decir algo sobre ti. Sí. Nada, eso. Que bueno, que me parece un poco infierno el contar. De hecho, yo en la segunda partida, Gabriel, en un alarde de originalidad, en BGA puedes configurar que no se vea la puntuación hasta el final. Y digo, bueno, esto es más realista... Más parecido a lo que es el juego de mesa, ¿sabes? Que te da igual porque tú vas a tener 2 puntos sí, y ya está. Realmente entonces, no estás viendo. Sí, que es verdad. Lo he puesto y al final, pues es como, ah, sorpresa, te gana por 20 puntos o has perdido por tal. Pero es que ayer me estaba cabreando. Yo hacía 10 puntos y él hacía 35 en cada turno, ¿sabes? Entonces ya me estaba tocando lo. Digo, ahora jugamos sin verlo, ¿sabes? Por lo menos, para por lo menos disfrutar. Pero bueno. A ver, son ese tipo de cositas que comentamos siempre. Que el tema de jugar en BGA pues tiene cosas que no es la experiencia real del juego nunca, 100%, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta es una de ellas. Yo como anécdota diré que se acerca el cumpleaños de Pablo y lo iba a pedir. Y cuando para comentaste Pablo, ¿no? Eso, cuando me comentó eso, dije, ostras, es verdad, esto ni de coña, o sea, le va a pasar. A ver, he valorado mucho comprármelo, ¿eh? No lo he todavía. Yo lo tenía, pero... a mí me habías apañado. ¿Eh? Pero espérate al Big Box, hombre, cuando vengan con todas las expansiones, joder. Claro, hombre, que habrá muchas más cosas que puntuar. Sí. Pero es verdad, es verdad que me gusta mucho, ¿eh? Pero lo de la puntuación. A ver, yo cuando lo vi sobre el papel sabía que iba a ser tu rollo total, pero... Hay una aplicación, por cierto, es verdad, hay una aplicación que tú haces, te pones de pie y haces una foto a tu tablero, a lo que has hecho, y te sale los puntos. No jodas. No, es mentira, pero ¿a qué ha molado? Yo sabía que te la estaba metiendo doblada. Pero me flipa que hayas picado, tío. O sea, bueno, qué bonito, tío. Ahora, desde que jugabas con novatos, estás volviendo a la inocencia. Hoy en día no es imposible, ¿eh? Yo digo yo que no es imposible. Yo lo dejo ahí, yo doy ideas a la peña que... Haz una cosa, pícate y hazla tú, tío. Si esto lo haces tú. Esto lo haces tú. Bueno, venga, vamos a ir a lo siguiente. Fast Forward, ¿qué quieres jugar? Yo al King Fire Del. Estoy muy flipado con el juego. Estoy muy, muy flipado. ¿Quieres terminar de gastar los dados? Sí, bueno, no, ya me he bajado una aplicación en la que me he creado los dados del juego y ahora tiro, tío, le doy ahí. Que es, macho, tener que andar así. Ya, pero es que no es mío el juego, tío. He jugado dos veces con sus dados y están ya que ni se ven, tío. Los he dejado en la caja. Cuando recupere el juego, vamos. Oye, por cierto, Calvo, ¿tú el Leviatán ese lo tienes? ¿Lo has vendido ya? ¿O? No, lo tengo ahí en la balda, ahí está. Muy si fresco. Lo vendes, me pongo el primero, ¿vale? No, es tarde. Gabriel siempre está el primero. Delante de estos que están todo el día juntos y te vas a adelantar tú ahora. Siempre. Gabriel siempre está el primero en todas las cosas. Hombre, putas, nos ha fastidiado, ¿sabes? Yo lo he jugado con él, el primero, nos hemos leído ahí las reglas, ese tiene historia. Oh, de verdad. Mola, muy guapo ese juego, ¿eh? A ver si le dedico más tiempo. Sí, sí, me he hecho dos y están muy chulos. Quiero Calvo es el sugar baby de Gabriel, ¿eh? Porque le vende los juegos a 20 euros. Bueno, y también como Fast Forward, lo que espero es que, como no vamos a grabar más hasta que pase Essen, estoy muy pendiente de Essen. Estoy muy, pero muy hot. No lo sabes. Bueno, o sí, pero por si no, yo lo dejo ahí, que estoy muy hot. A ver. Estaba haciendo el pardillo con esto del Streamlabs este porque ha habido una persona que ha hecho un esfuerzo sobrehumano y ha encontrado el botón de donación porque no es fácil y nos ha donado un poco, pero está la cosa regular. Pero bueno, entonces hay que grabar por lo menos para que compense un par de programas al mes, porque si no... Hace falta dono yo y ya está, hombre. Sale cada programa a precio de tal, ¿no? No hace falta. Pero... Volviendo a lo que decía Calvo, o sea, ¿estás muy jodido como estás todos los años o porque este año te parece que hay mucha mandanga? No, porque... Porque te apetece como ir a Disneylandia, vamos. Como con 8 juegos que he visto, yo ya estoy jodido. Vale. Ah, pero es porque has visto cosas interesantes, no porque simplemente te apetece. Para mí sí, he visto cuatro cosas que me han llamado mucho la atención y, bueno, he visto muchas más, pero como la mitad sale en castellano, pues... Eso ahora hablaré un poco luego de eso también. Venga. Yo no he mirado nada, así que y no tengo fast forward, no, lo que caiga. Venga, pues voy yo con los fast forward, ¿vale? Que son bastantes. Mi reto del verano fue Star Trek Frontiers. Lo he conseguido jugar y quiero volverlo a jugar a algún escenario más antes de hablar de él. Me ha parecido muy chulo. Así que ese sería uno. He vuelto a jugar a Maglev Metro. Que había jugado ya cuando salió en castellano, pues con Preacher y Calvo, y tengo ganas de volver a jugar con otro mapa diferente, me ha parecido muy simpático. Tengo pendiente seguir jugando a Capou, que es un juego de dados customizable, interesante en cuanto a que es rápido y de enfrentamiento directo. Muy divertido. Y me llegó antes del verano el Skytear Horde Monolith y quería darle más partidas porque han cambiado un poco las reglas, se juega de manera diferente. Eres un tío perseverante, ¿eh? ¿Por? Porque con ese había sufrido un montón, tío, de que no estaba, ¿no? No sé si es que estaba fatal las reglas o fatal editado. No, me estoy liando. Ah, vale. No. Recibí hace poco de un juego que salió en las Gen Con, que me puso en aviso Calvo, que es el Compile Main 1, que es un juego de enfrentamiento para dos jugadores, tipo Smash Up. Pero con unas vueltas de tuercas muy interesante y divertido, no como el Smash Up. Y es muy divertido, efectivamente. Y intentar sacar un poco más el Necromons Monster Battles con mi hijo. A destripar... Plastilina. Bueno, hacer una apreciación a lo que ha dicho Gabriel es simplemente recordaros lo inteligente que es Gabriel y lo poco listo que somos, por lo menos yo, es que cuando llevé el juego a estrenar a su casa con el Maglev Metro, directamente cuando lo saqué, él cogió una bolsa de fundas y empezó a enfundar las cartas. Le dije, pero ¿por qué haces esto, tío? Espérate que... Y dice, no me importa, yo le pongo las fundas. Y es, él ya sabía desde hace meses, cuando me lo compré, que él se lo iba a quedar en la primera partida. Perdona, llevas tu juego a su casa y según lo abres empiezan a fundarlo. Sí. Jugó con mi mente. Yo flipaba, yo jugó con mi mente como él quiso, o sea, como un títere, iba como un mongólico yo. Entonces terminó la partida. Y me dice, lo empezó a recoger y claro, él sin decir nada, sin abrir la boca, o sea, me había regalado las fundas, le dije, sí, pues me sabe mal quitar la funda, ¿no? Me sabe mal quitar las fundas. ¿Te lo quedas ya, no? ¿O qué? Cuéntate toda la historia porque lo ibas a ver. Y el tío esbozó la mejor de sus sonrisas y dijo, claro, Calvo, yo me lo quedo. Yo debo decir que... Y así fue como me puso en bandeja. ¡Qué arte! Debo decir que viví eso. O sea, estaba en esa partida, lo viví y a día de hoy todavía no sé quién estafó a quién. O sea, fue acojonante. La partida fue insulsa. Nos pareció a los tres el juego tal. Uno decía, pero te lo vas a quedar. Y el otro, bueno, sí, tal. O sea, que Gabriel lo enfundó con intención de quedárselo, lo tengo claro. Pero que luego, cuando terminó la partida, no lo tenía tan claro, tal. Pero el otro día nos manda unas fotos de que con la impresora 3D le ha hecho un inserto y digo, pero si este juego que te lo quedaste es como que no, ni fu ni fa, y hasta le has hecho un inserto. O sea, te lo juro de verdad, tío, que yo decía, yo me levanto y me voy, compruebo que tengo la cartera y el reloj y pa' casa. Acojonante. En fin. Vale, nada. Así, tú, Pritcher, tienes... Esta anécdota muy buena. Tengo dos cositas que me apetecen mucho. Bueno, yo es que... no sé cómo hacéis los demás. Yo sé que hago un fast forward muy distinto al que hace Gabriel, que es lo que está jugando y lo que quiere seguir jugando. Y yo son cosas que me apetece que están por salir. Y una es el Señor de los Anillos, el duelo por la Tierra Media, la reimplementación del Seven Wonders Duel del Señor de los Anillos. Te lo compro, sí. Que va a salir finales de septiembre, primeros de octubre y pintón. Engorilado estoy. Y luego un poco una rarunada, que es un librojuego con la licencia de Arkham Horror, que se llama La Oscuridad sobre Arkham, que también está para salir este mes y bueno, pues tiene una pinta chula, a ver qué tal. Muy bien. Luego vale, os cuento más cosas de esto. A mí de Fast Forward me ha venido a la mente el Skyteam, que sí que lo estoy jugando y empezando a avanzar y tal, y me está molando. Vale. Follows y unfollows. Venga, voy yo súper rápido con el follow, que volví a jugar en Cómodos Invitados, que es un juego que la primera vez que lo jugué, luego lo compré y me moló, pero luego lo vendí por lo espacio y ahora lo he vuelto a comprar porque sí. Y me he dado cuenta que al principio me rayé. El problema que tiene en Cómodos Invitados principal es que el montaje y el desmontaje es un rollazo tremendo, porque tienes que hacer un mazo de 70 cartas, te dice la 35, la 27, la no sé qué, y es un rollazo, ¿vale? Pero me he dado cuenta, que no sabía yo, que en la última edición, la que sea, no sé cuándo fue, no la primera que yo había jugado, pues han hecho pequeños cambios sutiles en el diseño de las cartas que facilitan eso. Y, joder, pues mola que no simplemente reimpriman, sino que esas cosas... Es una tontería, pero que las cartas vienen con un simbolito por detrás que te indica si son de las primeras 50 o del 100, tal. Entonces, para separarlas es mucho más fácil. Y luego también por delante viene un poco más claro cómo marcar en tu hoja de ayuda esa información que te está dando. Entonces, son cambios sutiles respecto a la edición original que facilita y, oye, pues está guay que, ya que sacan un juego y lo vuelven a imprimir, pues que se molesten. Al final es un rediseño de todas las cartas. Entonces, pues, oye, mira, follow a eso. Y que no parece que haya sido porque la gente haya pegado la llorada en BGG, ¿no? Sino que lo han hecho ellos mismos. Bueno, algo se diría, pero sobre todo alguien se sentaría con ellos y diría, oye, esto creo que se puede hacer mejor así y tal. Le das una vuelta y, oye, pues ya que lo hace. Bueno, guay, la verdad. Pues eso, a Megacorping Games, por eso. Venga. Pues yo, mi follow a las editoriales españolas que cuando se acerca Essen dicen, hemos aprendido ya por fin, y van diciendo qué juegos van a publicar en castellano, y así los que vamos a Essen pues podemos esperarnos para algunas novedades a esperar a España y comprarlas aquí. Ha cambiado eso. Hace 5 años te las comías según llegaba, resulta que estaban aquí en tiendas. Bueno, sí, era... o no decían nada. Sí, como anécdota decir que me hice el pre-order de un juego por la mañana y a mediodía publicaban que ese juego lo editaba una editorial española. O sea que en cuestión de horas la había cagado. ¿Y no has podido anularlo el pre-order? Si te ha pillado la vaca, jódete. Así soy yo de mongólico. Vale. O sea, ¿que sigues esperando la mesa para juegos? No, ya he perdido la... No, ya no he vuelto a buscar, ya lo he dejado, por imposible. Venga, vas. ¿Vas tú, Pritcher, o voy yo? Dale, dale. Voy a ir con un... Bueno, con varios Unfollow. El primero es al Slade the Spire, a las fundas, me parece. Demencial lo que la trasera se vaya con tanta facilidad. O sea, no sé cómo han creo que no eran fundas. Creo que no eran todos, ¿eh? Yo leí, o sea, el mío yo no lo he, ¿sí? No lo he notado. Pues yo lo he jugado poco, yo lo he jugado 20 veces y tengo las fundas ya. No lo he jugado 20 veces, pero pasa con una asombrosa facilidad, ¿eh? O sea, Las de Marvel, con las de Marvel les pasa. Fundas de Marvel Champions ha pasado, con fundas ¿en serio? De ha pasado. Todas las laminadas estas pasas. Sí. Todas las fundas estas laminadas, tío, yo no sé quién tiene menos la forma mal, de menos las mal que nunca me he comprado eso porque, vamos, me compro una de esas. Con la ilusión que tiene que hacer un barajar mi mazo con las traseras así. A mí me ha empezado a pasar, me ha empezado a pasar con el Paperback Adventures. A mí. Que tampoco tiene muchas partidas. Y... Hostia. Es que es increíble. Te fastidia porque si no tienes reemplazo, es que encima no. Venían algunas de más, pero pocas. Sí, claro, pero te quedas sin juego y después es un pastizal lo que cuesta en funda en la web de. Bueno, claro, pero te toca en funda volver a comprar todas las fundas para todas las cartas y no y es un pastizal al final, creo. Vale. Bueno, lo de los dados, bueno, lo de las producciones de las editoriales está siendo un poquitito alarmante, ¿no? Porque no pasa solo con eso, o sea, el Kingfire Delph con los dados. He debido tener mala suerte porque me he comprado varios juegos que le faltaban componentes. Compré, bueno, el juego de la caja de entrenador de mi primer entrenador de Pokémon en la que me faltaban cartas del mazo, pero que te viene una guía exclusiva de cómo jugar un mazo paso a paso. Dice, no lo barajes, juega así. Empiezas a robar y no coinciden las cartas porque viene mal. Y me pasó también con el Main A1 que me vino de Estados Unidos y le faltaban cartas. Quiero decir, esto se tienen que dar cuenta y lo tienen que saber. No puede ser que envíen los productos así sin saberlo. Pero en tu caso es peor porque el compile, les mandaste un mail, hablaste con ellos, le dijiste si iban a ir a Essen para tal y tampoco te han dicho que te las aseguren que te las van a... O sea... No, me las envían por correo, me dicen que a Essen no lo pueden enviar. Claro, como no llevan juegos para vender... Al final te han contestado diciéndote que te mandan las cartas. Es que lo que sí, me pero por correos de Estados Unidos, pero que no me los pueden dar en Essen, que es muy complicado. Entonces, que creo que están cuidando cada vez menos el producto porque sacan más deprisa. Depende. Has tenido mala suerte, yo creo. Sí, puede ser. Mi sensación es que ahora las producciones son mejores. Yo no diría que la tónica general es que fallen en... No, de hecho, con respecto al Kingfire, hay varios comentarios en el foro de BGG y directamente que Kevin Wilson ha contestado que si puede enviar las fotos para hablar con la fábrica para enseñárselo y que no se reproduzca, o sea, que se implican, vamos, que no es una dejadez de me la sopla y lo tienes mal y ya está. Pues como le des la foto del tuyo, van a aparecer las caras blancas, ¿eh? Pues están enviando pegatinas, stickers, para que los pongas en los dados y puedas seguir jugando. Ya, pero los stickers, si son dados que... Bueno, pero te ofrecen una solución dentro de lo que cabe. Sí, pero bueno, que los stickers al final también se va a ir con una facilidad curiosa, pero bueno, no sé. A ver, yo también lo que creo es que lo uno es consecuencia de lo otro. Es decir, cada vez las producciones son más chulas, cada vez se mete que si más las fundas con las traseras tal para poder hacer la carta doble cara. Son más complejas, son cada vez más complejas. Claro, si tú tienes cartón y cubos de madera, pues es que tienes que... Claro, pero no haberlo hecho laminado, lo haces en mate y ya está, lo pones... Perdona, sí. El Kingfire de él son un mazo de cartas y cuatro dados. Las bueno, cartas pero son tú espectaculares. Sí, foil, pero... Las cartas son espectaculares, foil, con un gramaje perfecto. Y los dados son una basura. A eso te voy. O sea, los dados, en vez de ser un dado normal con un grabado o con un número y cada número fuese un resultado, no, son personalizados. Quiero decir que si en vez de 18 me pones 22, no hubiese pasado nada. Escucha, que a lo que te voy es que cuando tú quieres cada vez meter mejores producciones, pues al final son más, o sea, y son cosas, claro, más cosas que pueden fallar y más si es algo medianamente novedoso, que no sabes quién te lo puede hacer o tal. Cuando han salido minis de, yo qué sé, cuando salieron los Meeples a los que les podías poner la espadita, tal, el cual, no sé qué, pues el primero que lo hizo se arriesgó a que se le cayeran. O sea, quiero decir que al final queremos los juegos más deluxificados, pero cuando... Pues eso, tío, o sea, un coche con un Elevalunas manual no se te estropea. No quiero abrir un debate contigo sobre esto, pero estamos hablando de Kevin Wilson, no estamos hablando de un Andrés López. O sea, pues quiero decir que es un tío que ha hecho 30.000 juegos, tiene el culo pelado de esto y ha elegido un material horrible. A lo que te voy es que un Tesla tiene más cosas que le pueden fallar que un Ford Fiesta del 80, ya está, es que es así. Y por cierto, hablando de lo de Balunas, una anécdota que no tiene que ver, pero graciosa. El otro día me subieron con un cuchillo en un es que justo es eso, me subieron un cochecillo de esos de alquiler de Carsharing de Madrid con mi hijo. Y de repente se sube detrás y dice, ¿y esta manivela? Y digo, dale a ver. Y entonces le da la manivela y se baja la ventana. Y dice, ¡ay, va! Dice, ¡joder, qué guay! Dice, el próximo que te compres que sea con esto. ¿Eh? Y con la manivela ahí del valor añadido, tío. La hostia, tío. Los niños, tío, cuando ven cosas así antiguas, mola mucho. La verdad, por un teléfono en casa de esos de los negros con el dial. No, cuando viene una Polaroid la primera vez, en plan, pero que imprimen papel. Hostia, la hostia, estoy como high tech total. Y esas cosas mola mucho. Bueno, perdón. Venga, Preacher. Yo solo tengo Follow, el bueno, y viene un poco a colación de lo del juego este que os comentaba antes del libro juego de Arkham Horror. Pues. Parece que la gente de Fantasy Flight con la licencia con la IP de Arkham Horror, pues está abriendo, o sea, ellos mismos con Edge sacan un juego de rol, sacan el libro este que aquí creo que lo edita Minotauro en Estados Unidos, no sé quién. Novelas también. Novelas. Las novelas ya tienen algo más de tiempo, pero también están sacando unos cómics por Dark Horse y tal, y al final lo que están haciendo es interconectarlo todo. Es decir, en los cómics creo que vienen personajes para el juego de rol, las historias se van a interconectar, o sea, están haciendo como ampliando el universo Arkham Horror y me parece una idea muy chula. O sea, no sé luego qué tal serán los productos, habrá que esperar a verlo. Luego, a lo mejor el libro juego este resulta que es un truñaco y que los cómics no valen para nada. El videojuego que sacaron creo que era un mojón. Pues mira, por ejemplo, yo no estaba pensando en el tema del videojuego, pero vamos, que no sé, mola. O sea, para un fan de Arkham Horror... Hombre, da mucho de sí. Creo que comercialmente me parece un acierto y que puede dar eso, que puede dar mucho de sí y ampliar. Sí. No sé, me parece muy buena idea, ya está. Mola. Vale, yo tengo un unfollow que es a lo de, no sé si es Ravensburger, pero ya creo que también lo está haciendo Asmodee y tal, lo de no retractar los juegos y ponerles pegatinas en los lados. No es que me encante el retractilado. Pero lo de las pegatinas le tengo una manía, porque vas a quitar la pegatina y o qué haces, la cortas, tienes miedo que se te pele el juego y luego intentas quitar la pegatina y se te queda ahí pegajoso como si estuvieras en un bar a las 4 de la mañana y tal. No me gusta nada. Pero bueno. Y sobre todo no me gusta que me vendan que es porque somos más ecologistas. No me lo creo. Creo que este unfollow ya lo diste. ¿Sí? Pues sí. Eso es que soy un tío consecuente. Efectivamente. Y sobre todo que vienen las cajas al final dañadas e impactadas, rayadas. Bueno, yo procuro coger la que no, pero me imagino que entiendas un dramón lo que dice Pritchard. Entienda es horrible porque eso. Porque... enseguida. Si tú tienes, con el polvo, tú tienes un juego que sacas de la balda de tu casa dos veces al año y como sea la caja negra o tal, ya tienes las esquinitas tocadas, ya tienes tal, pues imagínate en tienda, la gente sobeteándolos, o sea, como es lógico. Me resulta muy curioso, por otra parte diré, que hay gente que te llega a la tienda y, ¿puedo mirarlo los juegos? ¿Puedo cogerlo para mirarlo? Pues hombre, pues sí, claro, paso tan y tal. Bueno. Pero que sí, no, para la exposición en tienda es nefasto que no vengan retractilados. Bueno, pues eso. Vale, Maz. Yo, dos unfollows. El primero a Disney Lorcana, la Úrsula, que yo no soy adicto, o sea, no estoy especializado en estos productos, pero me compré el mazo este para probarlo porque tenía el sistema en solitario. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Abrir la caja, una caja muy bonita, así, o sea, la típica, el que sepa de esto, pues pensará que es lo típico, pero que abrí, me salió el mazo y las reglas ponían los tokens, y yo buscando los tokens y no había nada con los tokens. Y es que el propio inserto de la caja te trae los tokens en un cartón de gramaje 1, o sea, no sabría explicarte la mierda de token que es, que como ya para cortarlo, o sea, es una mierda y es una basura que no, o sea, no sé, ya con eso ya me cabré y ya fui mal con el juego y ya me cabré, o sea, me pareció una cutrería. El Star Wars le pasa lo mismo. Es una cutrería, eso no sé, me supongo que eso será lo normal, pues a mí me parece una mierda, lo siento, pero no me gusta nada, muy a desfavor de esto. Y el segundo es a X, a Twitter, porque tiene dos columnas, que es para ti o siguiendo, y el para ti absoluto ahora mismo está, por lo menos yo soy bastante inútil con esto, ¿eh? Puede ser que ahora me digáis lo contrario, pero estoy hasta las narices de que el Elon Musk, el creador de todo esto, porque él está a favor de Trump, inunde mi timeline de mierda de esa, y encima a Elon Musk no le puedo bloquear. Entonces, que me da igual si estoy a favor o no a favor de Trump, pero que me inunden de mierda porque no me viene al cuento, que sí dices, bueno, pues te pones a ver tu columna de siguiendo. Vale, sí, pero a lo mejor me apetece ver qué cosas nuevas hay o lo que sea, pues se me inunda. Hace dos años que tuve que quitarlo y puse el siguiendo y efectivamente lo que hace es que al final dejas de usarlo porque no salen cosas nuevas. Muy al borde de decir, salgo de Twitter ya, porque es que, o sea, en serio, no me estás metiendo mierda continuamente, que si fuese de Kamala, pues me daría igual, o sea, que me estás metiendo mierda de Kamala. O sea, es que es de locos esto, no sé, estoy muy... Que el tío este haga... Que sí, que es su empresa y que hace lo que le sale de los web, pero no sé, no me parece justo que puedas bloquear a que sea menos a él. Que a lo mejor se puede bloquear, yo no he encontrado el botón de bloqueo, ¿eh? Que a lo mejor se puede, pero yo no lo he encontrado. Entonces, no me parece bien. Vale. Gabriel, ¿tienes follows o unfollows? No, te voy a decir, eso es como el programa de Punto Victoria. Pablo es el jefe y hace lo que le sale de la... Ahora, eso sí, es más, sí que digo, se graba tal día y el que quiera... Es más, cuando terminemos el programa voy a salir a la calle. Al primer Tesla que encuentre lo quemo. Y ya está. Y nadie me va a quitar la idea. Perfecto. Pues nada, estamos, ¿no? Todo el mundo follow en follow, todo el mundo saca tranquila. Pues muy bien, pues... Tranquilo, tómate la valeriana, Calu. Nada, esto ha sido todo. Ya digo, si alguien se anima a donar y es capaz de encontrar el botón, pues maravilloso. Y si no, pues ya nos invitáis a una Coca-Cola o donde sea. En Essen van todos... ¿Tú vas a Essen, Calvo? Pero perdona, ¿qué pregunta es esa? No sé, vas, ¿no? Yo no sé. Hombre, pues, todos estos van a Essen. Invitarles a una Coca-Cola. Bueno, pues si no invitáis y solo saludáis, no, vale también. Vale, pues no invitéis a nada. Yo prefiero la Coca-Cola. Vale. Que si una patata enrollada de esas quedan ahí. Que nada, que eso, que esto ha sido todo, que hasta la próxima. Uy, qué placer grabar. Adiós. Hasta luego. Venga. We'll be right back. Everything's okay, I'm just trying to wag my head.